treat you right. But you stayed out, stayed out till night. But I'll forgive you. Bring it to me. Bring your sweet loving. Bring it on home. Pues así, con la música viejuna del inmortal Sam Cooke y de su tema Bring It On Home To Me, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde de diciembre, de ya del casi ya pues casi acabado, le quedan poquitos días, 14 días como quien dice, a este 2025, y es una edición la que comenzamos, la que acometemos, la que le metemos caña en este 17 de diciembre de 2025, que lleva por denominación, asignación, autonumeración, sin audiencia, 1189. Esta canción de Sam Cooke podría aparecer por año, por edad, tranquilamente, en el soundtrack de la serie It, Welcome to Derry, pero casualmente aparece también en el soundtrack de la nueva película que viene esta semana a estrenos de Osgood Perkins, titulada Keeper. Javi aka Hum en el control, intentando explicar qué es lo que ocurre al principio del programa, y en el micro 2, con su esponja roja, brillante, totalmente lustrosa, tengo a mi imprescindiblemente imprescindible partner Jordi. Buenas tardes, Jordi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, pues bien, mejor que ayer, que cayó una tromba de agua en Barcelona. Es que si, digamos, hubiéramos tenido que hacer el programa ayer, quizás no lo hubiéramos podido hacer, o no en las mismas condiciones. Estaríamos los dos aquí como si nos hubiéramos metido en el mar Mediterráneo, ¿no? O algo así. Yo directamente no hubiera venido en moto. O sea, ya, hubiera venido en metro, si se hubiera podido venir, que tampoco lo tengo claro, sí, porque se inundaron algunas estaciones y se cortó el servicio de metro también. Por todo el centro, por la parte de Badalona también. Me refiero que parece ser que Barcelona no está especialmente preparada para cuando llueve mucho. No, pero de todas formas, bueno, con las lluvias que está habiendo últimamente, yo creo que nadie está preparado y está la cosa. Bueno, hay que pensar en las ramblas y los torrents, que por algo están por los sitios. Si entramos con el tema de la especulación inmobiliaria en zonas inundables, ya te y que digo, nunca se tendría que haber construido ahí, no acabamos, porque en este país sabemos que la cultura del pelotazo y más el inmobiliario ha estado a la orden del sí. día. Han estado involucrados alcaldes, gobernadores civiles ya en otras sí, sí, épocas, sí, etcétera, etcétera. Y es un problema endémico que realmente se va a tener que acabar solucionando, porque si no, desgraciadamente, vamos a tener que seguir lamentando. Ya no desgracias económicas, sino desgracias personales. Y es una cosa que es mucho más grave de la dimensión que algunos políticos quieren darle. Pero bueno, sí, señor, no vamos a entrar en eso. Los llamaríamos recalificadores de suelos inconscientes. Sí, y además ignorantes del medio ambiente. Pero bueno. Absolutamente. Pero bueno. Lo que tú dices, corremos un estúpido velo. Quizás hoy hablemos de Keeper, quizás hoy hablemos de It, Welcome to Derry, de Sam Cooke, de la música viejuna de principios de los 60. ¿Por qué ocurre pues eso, esta coincidencia, ¿no?, entre estas dos producciones que no tienen nada que ver en sí, más allá que son dos producciones de género? Pero bueno, aparte de eso, también tenemos muchas cosas más, tenemos algún que otro estreno más, tenemos alguna cuestión literaria, en fin, que me refiero obituario. Que obituario. También es verdad, los obituarios, siempre estamos ahí cavando zanjas para meter cadáveres, pero bueno, eso es lo que nos toca en estos tiempos en los que vivimos. Pero bueno, lo que sí que es verdad es que tenemos por delante un montón de minutos, pero también un montón de material para repartir por aquí. Por eso vamos a empezar rápidamente con por lo que favor. Nos dice nuestra sinaudiencia. Empezamos, como siempre, por el libro de visitas, donde tenemos a Chemix, que nos dice: sinaudencieras tardes. Comienzo con Bugonia. Uy. Comenzando con el aspecto actoral, que creo que es lo mejor de la película. No puedo comparar la película con la coreana de la que hacen el remake, pero a esta le sobra media hora fácil. Y aunque el final está curioso y sorprendente, está lejos de ser un peliculote. Bugonias, no me equivoco, es la última del Yorgos Lanthimos. Ese mismo. Continúo con It Ends, de 2025. Oye, oye, nos acercamos al tema. Primera cinta del director, y es una pequeña película con la trama de cuatro jóvenes que van en un vehículo por la noche y al ingresar en una carretera se percatan de que la carretera no les lleva a ningún sitio. Además de esto, cuando bajan del vehículo, sucede cierta situación que les hará entrar en este rápidamente, en el vehículo, y de ese momento en adelante deberán adaptarse a esa situación y tratar de resolverla. Y es una película justita, en presupuesto, pero que se deja ver. Bueno, a saber si esta carretera está cerca de Derry, ¿no? ¿O debo algo? Decir que yo la vi, y Tens. Ah, vale. Sí, porque es de festival. De sí, este sí, sí, año. Es de estos festivales. Y bueno, pues en algún momento la comentaré. Muy bien. ¿Vale? Ya caerá. Y luego, Scarlet Harvest. Los asesinatos de Mr. Shiny. Película de 2024 del director Stuart Ortiz. Es el director de aquella Grave Encounters. Vale. Esta sí que la voy a recomendar. Es una película que es un falso documental sobre un asesino que apareció en California, asesinado de forma ritual y que desapareció y volvió a aparecer años después con el mismo patrón. Tiene un guión bastante bueno y una puesta en escena muy realista, además de sus momentos bien perturbadores. O sea, un asesino que apareció en California, asesinado de forma ritual, desapareció y luego volvió a aparecer asesinando del mismo modo. O sea, aquí me ha hecho el lío Chemix. Es que, a ver, poca broma, un tipo como un asesino en serie es un caramelito para determinados cultos que igual necesitan algún tipo de sacrificio especial para algo. Además, los asesinatos de Mr. Shiny, del señor sí, sí, brillante, sí. ¿No? Bueno. Bueno, pues esto es lo que nos ha recomendado Chemis, que nos da un gran abrazo, pues un gran abrazo también para ti. Y luego también en los comentarios de iVox y Vox del último programa, tenemos por un lado a Juantu que nos dice: hola cracks, buen programa, varias películas festivaleras de difícil acceso, pues sí. Pero siempre está bien conocerlas. Sobre lo tratado, comentar que me comí el mojón de Five Nights at Freddy la primera. ¡Vamos! Así que en esta ocasión haré caso a Santa Tomás. Una y no más. Y más después de ir al Hume decir que la primera es la buena. Ahí andamos. Pero también decir que mientras dé dinero y sea tan rentable, me parece genial que haga más partes, que yo no veré. Porque es bueno que para que las productoras sigan apostando por las películas de género. Y voy con un par de visionados. Comienzo por Death Gasp, la primera, de 2015, comentada por Jordi en un programa reciente. Es una película gamberra de adolescentes heavy metal y zombies, y eso siempre está bien. Pero luego el desarrollo me parece que es poco acertado. Está lleno de clichés, el humor no me funcionó mucho y tiene personajes prototípicos a más no poder, que te dan bastante igual. Estuve viéndola solo en casa y le doy un aprobado justito. Pero cierto que, como dijo Jordi, es una película para ver en otras circunstancias. Y para ver la segunda parte cambiaré de estrategia y prepararé el visionado con algunos colegas y el frigorífico hasta arriba de bebidas energéticas. Sí, unos brebajes. Y voy ahora con Bugonia, la última película de Yorgos Lanthimos. ¿Cómo se ha dado, eh? Sí, sí, todos están con Bugonia, ¿eh? Sí, Chemis, sí. Juantu. De este 2025. Desde que la película empieza, creo que mi cerebro y mi cara fueron un signo de interrogación. Y así se quedaron hasta el final. En ningún momento pillé el tono a la película y eché en falta un regidor que me dijera cuándo había que reírse, cuándo había que aplaudir y cuándo había que decir wow, porque había salido una genialidad. Vaya, vaya. No entré para nada en su propuesta y el aburrimiento fue exponencialmente invadiéndome. El final fue muy flojo y los extraterrestres sorteras a más no poder. Ay, ay, ay, ay, ay. O sea que hay extraterrestres. ¡Spoiler! No la voy a calificar porque después de leer una oleada de críticas positivas, en esta ocasión el bicho raro soy yo, que no ha sabido apreciar el talento. Abrazos para todas y, parafraseando a Franz, sigo flotando por las alcantarillas de Derry a falta de la última alcantarilla. Así que me pongo a ello y hasta la próxima semana. Pues hoy quizás todos flotemos aquí. Bueno, siempre intentamos evadir la gravedad en algún momento. Y tenemos a Franz que nos dice: hello family. Hoy casi aporreando la puerta del castillo, amigos. ¡Vamos! Felicidades por las melodías, tanto en la intro como la de salida con Jorge Ilegal y su Soy un Macarra. ¡Ostras, qué recuerdos desatascados de una época muy lejana y cachonda de la vida! Apuntando alguna y dudando con ver la de Five Nights at Freddy 2. No, después de escuchar al Hum, casi dan ganas de sacrificarse y darle al play cuando llega a plataformas. Y como dice Juantu, a mí los de Derry me dan la vida cada semana. No hay episodio que baje el ritmo. Madre del amor hermoso, la semana pasada. Tortona mano abierta al espectador. Ella habla del 7, que es el Black Spot. Sí. Vista con los sobris, la reposición de los Goonies y aguanta bastante bien, aunque es cierto que algunas cosillas chirrían un pelín, pero era otra época. Yo siempre insisto lo mismo, la buena no era los Goonies, sino Cuenta conmigo, y hoy tendremos que hablar, por desgracia, de Rob Reiner. De su artífice. Sí. Besos y abrazos para todas, con un Valar Morghulis de salida y con los mejores amigos de podcast que nunca dicen muerto. Pues Valar Dohaeris para ti, Franz, y vamos ya con los estrenos, porque pues sí, hay un par de estrenos que vas a poder comentar. Que nos van a dar un poco de y que realmente son estrenos muy valientes. Pues sí. ¿Por qué digo eso? Porque esta es la semana que se estrena la tercera parte de Avatar. ¡Avatar! Entonces, va a colapsar las salas de cine. O sea, he visto salas de cine que tienen como 20 o 25 sesiones dedicadas a Avatar en varias salas. Esto es en IMAX, en versión original, en 3D, bueno, en todas las categorías que doblada, queráis. Sin doblar, desdoblada. Recordemos que redoblada. Encima son sesiones de 3 horas, porque el señor Cameron las hace de 3 horas. Y bueno, pues la tercera parte de Avatar, que se llamará Fire and Ash, Fuego sí. y Ceniza. Y bueno, que claro, decimos el reparto, pues sí, Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Ona Chaplin, Kate Winslet, pero... Gente que se verá poco. Claro, en sus versiones avatarianas, ¿no? Gente que se queja de que el señor Cameron con Avatar y que dice que puede haber 5 partes o más y... A ver... Este chicle ya lleva un rato claro, estirado. No os comáis el coco. Yo, Avatar, cuando sale una película cada 5, 6, 7, 10 años, me da igual, me voy al cine como si me fuera a un parque temático o a PortAventura o a un parque de atracciones. Yo no voy a ver cine como tal. Sé que tendré un guión de servilleta, con buenos, con malos, con gente que al principio parece mala, pero luego en el fondo recapacita, tiene sí. otra manera de sí, ser, sí, bueno, sí. cosas así. Evoluciona en la vida. Pero que a nivel de espectáculo audiovisual me da algo que no me da el resto de producciones normalmente. Entonces no me voy a ver una película con un guión espléndido que aplauda con las orejas, unas grandes actuaciones, una fotografía increíble, unos encuadres fantásticos. Me voy a ver un espectáculo de 3 horas para pasarlo bien y por eso siempre me cojo IMAX 3D con butaca reclinada. Lo máximo que me pueda coger... 197 minutos. Sí, sí, más de 3 horas, ya te o he dicho. Hay que ir con la sonda puesta o algo. Bueno, por eso me cojo la sala más cómoda, con la pantalla más grande. Con el baño más cerca. No, bueno, es broma, hombre. 3 horas. No, hay gente que tiene problemas de vejiga. Yo todavía no sé el caso. No, pero es bueno. que no se trata de tener problemas de vejiga, sino que igual. Imagínate que, por lo que sea, pues te has bebido un vaso de agua de más en la comida o en la merienda y ese vaso de agua, al cabo de varias horas, te pasa factura. Como diría mi abuelo, al cine se viene meado y cagado. Sí, eso sí, lo sí. primero. I know. Segundo, no pasa nada. Sales un momento, te pierdes 5 minutos de la atracción y vuelves a entrar. Si es que no te va a pasar nada por perderte 5 minutos de la atracción, de la montaña rusa. O sea, pues sí, pues sí. Es que es lo que hay. Tampoco además, hay que darle tanto. Por gente que ya la ha visto, es más montaña rusa que nunca, más espectacular que nunca, más escenas de acción, más atropellada. O sea, bueno, pues eso, una diversión que yo no la considero una película de cine, la considero un acontecimiento un audiovisual de entretenimiento, un espectáculo, correcto, y ya está. Entonces me lo tomo como eso y yo la pienso disfrutar como eso. Voy con mi hijo, que las ve encantado porque le parece muy bien y se lo pasa muy bien, y ya está, un pasatiempo más. Posiblemente la olvide a los 5 minutos de salir. Pues posiblemente. También. Pero hay un, pero, tío con un traje de negro así y un spray que te dará así con un... No hará falta. Pero me da igual. O sea, quiero decir, seguro. Es una película que no volveré luego a ver en televisión porque no es lo mismo. O porque igual no merece la pena verla fuera de este formato, fuera de este digamos, contexto, cinematográfico, correcto, espectacular. Y entonces, pues ya está. Yo creo que es un producto muy específico y que hay que disfrutarlo como tal. Sí. Intentar cargárselo por la vertiente cinematográfica, para mí no tiene sentido. Bueno, pero bueno, somos libres también de ir o no ir a verla. Tampoco nadie dicho, nos obliga. Por eso siempre digo, para mí, exacto, no tiene sentido. ¿Cuántas van de esto ya, del Avatar? ¿Esta es la segunda? Esta es la tercera. Tercera, vale. Es que ya no sabía si había 2, 3, 4 o... Esta es la tercera. Tercera, vale. No, entonces, no me he perdido pues, tantas, pues. Claro, a nivel de taquilla se espera que rompa taquilla como las 2 partes anteriores. Uh-huh. Y bueno, quien no sea santo de su devoción tiene otras opciones. Sí, de hecho, déjame Jordi que voy a hacer un inciso. Dime. Porque al hilo del estreno de la nueva Avatar, Avatar 3 en su defecto, la vamos a llamar para resumir ahora, pues el pasado 8 de diciembre se estrenó también en algunas plataformas video on demand solamente, Pandora, dos puntos, Fire and Ice. Pandora, Fuego y Hielo, que está dirigida por Canyon Prince y que es una producción de The Asylum, pura explotación, que hombre, viene es que a aprovechar un poco el eco de, date cuenta del super éxito. De que Fire and Ice, Ice y Ash suenan parecido, sí, en inglés. Y que Fire and Ice también nos suena a Canción de Hielo y Fuego de nuestro querido George R.R. Será una explotación, ¿cómo se llama? Spoof movie, que mezcle también otras varias temáticas. Eso ya no lo sabemos, pero bueno, simplemente os quería dar esta nota, digamos, informativa, porque existe la versión barata de supermercado marca blanca de esta nueva Avatar. Seguramente no se parecerá en nada, simplemente es una cuestión de aprovechar el rebufo mediático, pero nos gusta siempre un poco quizás indagar en el porqué de estas producciones. Yo no la he llegado a ver todavía, aunque ya está disponible por las redes de los interneses. Pero bueno, Canyon Prince, el director, ya digamos, dirigió anteriormente en su momento la imitación de Jumanji de The Asylum, que se titulaba The Final Level Escaping Rankala. Que bueno, que es un tipo que ya tiene una cierta experiencia en este... ¿De qué año? Pues déjame que te la busque porque... Porque creo que fue una explotación del Jumanji... ¿Del primero, puede no, ser? No, del Jumanji que sacaron luego con Dwayne Johnson. Sí, claro, del Jumanji No del actual. Jumanji sí, original, sí, sí. ¿Eh? No, claro, vale. Porque de Asylum creo que en el Jumanji original todavía no... Eso es 2019. Claro. Pero no, Asylum lleva haciendo explotaciones desde la Jumanji original, pero no en este caso, que fue de la Jumanji de Dwayne Johnson. Sí. Bueno, en cualquier caso, en su momento, cuando Cameron sacó, que creo que fue la 2, El Camino del Agua, Asylum también produjo Battle for Pandora, que ya fue un éxito. Me refiero a que estas cosas no ocurren si no dieran un beneficio mínimo también, o sea, luego no pensemos que quizás esto luego no llega a ningún lado, porque sí que llega, aunque sea solo por la curiosidad, por el echar una risa comparativa o X lo que sea, acaba teniendo su repercusión económica, ¿no? No, porque además muchas antes era lo que alquilabas en el videoclub. Exacto. Porque te llamaba la atención el título, la carátula o lo que fuera, porque y te engañaban con las fotos. Porque, podía tener relación o no. Sí, sí. O... Te engañaban con las fotos y la sinopsis, y ahora es lo que te engaña la plataforma. Un día estás aburrido, pasas, hostia, ¿qué es esto de Pandora? Fuego, es un spin-off. Hielo y fuego. Y claro, entonces es... rápidamente te la pones y luego o sigues con ella o no. Pero pasa lo que pasa. En la plataforma ya se han apuntado un visionado más. Exacto. Bueno, pues que sepáis que entre un montón de actores y actrices bastante desconocidos tenemos a Eric Roberts poniendo un poco, pues alguna de las dos manos... Para darle, pues eso, un toque más de distinción a este trabajo alimenticio, no pasa nada. Pandora, Hielo y Fuego. Así que bueno, simplemente que sepáis que existe y que vete tú a saber si caerá aquí en el programa o no, porque a veces, a ver, este típico producto es caldo de cultivo también de berretinas y lugares accesorios, que me refiero en ese aspecto. Quizás Asylum es como el prototipo de la explotación y no se prodigan mucho en traer, los festivales digo, en traer producciones Asylum, porque quizás ya son como muy conocidas por ser Asylum dentro de su explotacionismo, pero es este campo tranquilamente el que cultivan. Sí, sí, absolutamente. Y desde hace décadas ya. Eso. Bueno, pues hay dos producciones valientes que se atreven a estrenar, sí, junto a la tercera de Avatar, y además has visto las dos. Sí, igual hacemos un interludio entre medio. Sí, haremos un interludio literario. Pero yo te dejo que escojas el orden porque tenemos una producción francesa que es un thriller que se llama Vida Privada. Sí. Y tenemos una producción estadounidense. Quizás la más esperada para nuestro rollo. Sí, quizás. Que se llama Keeper y que es la nueva película de Osgood Perkins, que sí, no para de hacer películas una tras otra. Sí, porque, bueno, supongo que eso tiene su explicación también logística, pero bueno, si me acuerdo lo diré luego. Muy bien. Voy a empezar por la menos sinaudiencera, que es Vida Privada, que no es que no sea sinaudiencera, sino que igual... Es sin audiencera de baja intensidad, entonces y voy a dejar Keeper un poco para dejaros un poco así como que crezcan un poco los colmillicos para dentro de unos minutos, ¿no? En Vida Privada, Private Life o Vie Privée en su título original, porque es una producción francesa, está dirigida por la Rebecca Slotowski y aquí lo que tenemos es pues una historia que ocurre en París, en la zona pija de París, donde tenemos a una reputada y veterana psiquiatra llamada Lillian Steiner. Lillian Steiner es una señora estadounidense, pero trabaja en París desde hace muchos años. Entonces, ella emprende una investigación por su cuenta porque una de sus pacientes, ella es psiquiatra privada, atiende en su casa y tiene su cartera de clientes y clientas y tal, y le extraña que una concreta paciente suya, pues de repente haya fallecido, y le parece todo un poco extraño y decide pues empezar a investigar si esta muerte ha podido ser pues una muerte natural o no, o ha podido haber alguna mano oscura, negra, detrás de este fallecimiento, ¿no? Entonces, aquí, digamos, tenemos el planteamiento que nos hace esta película Vida Privada, que no deja de ser una peli, y os lo voy a decir de forma rápida y sincera, ligera, ligera, que es medio de misterio detectivesco, medio comedia de gente viejuna, ¿vale? Oscila entre estos dos conceptos. Y gente viejuna chocando con gente más joven, también os lo digo, y que acaba quedando en una especie de, yo lo llamaría, registro de suspense de baja intensidad, ¿vale? Porque, digamos, aquí la verdadera y auténtica gracia es ver, y espero que disfrutar, como he disfrutado yo, de la actuación de Jodie Foster, que hace el papel de esta psiquiatra estadounidense que vive y trabaja en este París tan pijo, donde pues Jodie Foster está moviéndose como trucha en río de montaña. Me refiero que aquí ella hace un papel totalmente francófono, excepto algún taco que le sale siempre en inglés, motherfucker o son of a bitch o alguna cosa así, pero el resto de, digamos, diálogos, pensamientos, actuación, todo lo hace en francés. Y la verdad es que ella es el rara avis que se mueve entre un casting que es totalmente franchute, y además, pues eso, teniendo en cuenta que Jodie Foster pues es originaria de Los Ángeles, que sí que estudió francés de joven, que ha hecho alguna vez alguna película donde tenía una parte de, digamos, de textos en francés, pero realmente es sorprendente el elevado nivel que tiene esta mujer de la lengua francesa y que le permite, pues eso, desenvolverse muy grácilmente, muy cotidianamente en esta trama en la que ella es la única que no es francófona realmente de nacimiento, ¿no? Entonces, bueno, me refiero que en ese aspecto es el especial atractivo, el gancho, el anzuelo que tiene esta película de Vida Privada, ver a Jodie Foster hacer un poco de Hércules Poirot en mujer, pero en un ambiente francófono, y la verdad es que la película, para mi gusto, pues se deja ver, pero tampoco os voy a decir que es una maravilla. Me refiero que yo, una vez vista y una vez acabada y tal, echo de menos, primero, que haya un mayor grado de misterio dentro de la historia, y también, y quizás porque estoy igual contagiado más por las, digamos, experiencias detectivescas más de género, ¿no? Un mayor grado de embrollo, de lío, de desconcierto en el caso que se investiga, ¿no? En este caso, pues que el que investiga Jodie Foster, que investiga además por su cuenta, porque nadie le hace caso cuando ella empieza a dudar de que eso ha podido ser un fallecimiento natural, y todo el mundo está en su contra. Entonces es como, vamos de nuevo con el ejemplo de la trucha, intentando subir por el río contracorriente, porque nadie me hace caso, y tengo que meterme yo en unos follones yo sola, a mi edad, y en un entorno francófono, y lo cual, a ver, genera pues situaciones que son pues curiosas, que son semidivertidas, un poco ahí de humor negro y tal, pero tampoco nos pasemos, ¿no? Me refiero que el registro de la película, para mi gusto, pues es bastante teatral, y que además todo se sostiene pues por los papeles de todo el cast, no solo el de Jodie Foster, que nos puede interesar porque es una actriz mítica y quizás la tenemos muy presente, muy flagrantemente en nuestro imaginario colectivo. No, y además hace poco con la cuarta parte de la serie de... Sí, con True Detective la parte de Alaska, que ahí también la vimos pues también un poco, pues también como un salmón hembra, ¿no? Contracorriente, sí. En un río de Alaska y todo el rollo, y la tenemos como muy reciente, y la verdad es que aquí, pues entre ella y el resto del cast, que también está pues bastante bien a efectos actorales. Me refiero que la peli se sostiene completamente pues por esos diálogos mordaces que son a veces un poco pues con algún toque un poco delirante, un poco también fuera de tono de lo políticamente correcto y todo ese rollo que a veces hay en las pelis francesas y en las pelis francesas con un tono teatral, ¿no? En cierta manera, pues es lo que un poco ayuda a que esta película se deje ver sin más. Tampoco os voy a decir mucho más, ¿no? Realmente, aparte de Jodie Foster, que tiene un carrerón, que es que no hace falta tampoco que nos pongamos aquí a sacar las virtudes del currículum de Miss Foster, pues tenemos de la parte de los veteranos del reparto de Vida Privada, pues también está el súper actor francés Daniel Auteuil, que quizás es un tipo que no ha hecho demasiado género, aunque sí que ha hecho muchísimas películas y series en su país, y que aquí quizás nos podría sonar pues por El francotirador o por la película Caché del Michael Haneke, por ejemplo. Y luego también, pues también tenemos al Mathieu Amalric, que es otro de esos reputados secundarios que tiene la película dentro de, digamos, del ecosistema de actoral francés, y que es un tipo que, primero, también tiene un montón de registros. Este quizás tiene un poquito más de género que el Daniel Auteuil, pero, por ejemplo, he descubierto que él puso su voz a uno de los personajes de la peli maravillosa de animación Mars Express, que comentamos no hace demasiado aquí en Sin Audiencia, en el Sin Audiencia 1087, y además el Mathieu Amalric es un habitual del Wes Anderson. Me refiero que yo no tengo mucha experiencia con el Wes Anderson, pero ha aparecido en la trama Fenicia y en el Gran Hotel Budapest, por decir algo, ¿no? Y luego también el señor Amalric también nos puede sonar porque aparece en el Cosmópolis del David Cronenberg, comentado en un ya un poquito lejano, Sin Audiencia, 504. Joder. O en Adele y el misterio de la momia, también comentada pues más atrás todavía en el tiempo, en el Sin Audiencia 410. Es lo que tiene reseñar a veces los títulos de las películas cuando colgamos el yo programa. Yo me acuerdo cuando comentaste Adele y el misterio de la momia y ya el 4, que no doy crédito. Muy harto, tío. Sí, y sí. Aquí estamos en el 1189, ¿no? Que estamos haciendo en este momento. Pero bueno, de la parte, que también voy a decir algo, aunque sea en breve, de la parte más juvenil, más de promesas o de promesas que se están confirmando del reparto de Vida Privada, también tenemos pues a la Luana Bajrami, que es una actriz de origen kosovar y que nos puede sonar porque apareció en Coupé, en Corten, en la película que fue la adaptación francesa de One Cut of the Dead, que por aquí se comentó varias veces, ¿no? Sin Audiencia 1026 y 1042. Y luego también nos puede sonar un tipo con un pelo rizado y una cara particular, que es el Vincent Lacoste, que pues también ha aparecido en títulos recientes de producciones francesas que hemos visto en festivales, como L'Amour Ouf, que lo comentamos aquí hace casi pues eso, un año escaso, en el Sin Audiencia 1143, o también en la peli Fumar provoca tos, que bueno, pues que aquí no hemos comentado, pero que también estuvo en festivales, ¿no? Entonces, en ese aspecto, simplemente ya cierro un poco el comentario, no me voy a meter mucho más en ahondar en esta investigación detectivesca de Jodie Foster en Vida Privada. Va a tener sus idas y sus venidas, ella va a tener que, digamos, ir un poco en contra de todo el mundo porque nadie le va a tener en cuenta esas sospechas que tiene sobre ese fallecimiento no natural de una de sus pacientes, parece ser que favoritas, y ella tiene sus razones, ella lo quiere, digamos, corroborar, y el resto del mundo no. Entonces, bueno, es una película, ya os digo, pues que para pasar un ratito agradable, si os gusta disfrutar de actuaciones actorales que están bien templadas, aquí lo están todas. Y bueno, que simplemente pues es una película que no tiene un excesivo misterio. Cualquier partida de Cluedo tiene más misterio que Vida Privada, pero eso no quita que no deje de ser una peli agradable de ver, aunque sin excesivos, diría que ningún artificio, sino que simplemente es una peli como muy tranquila de sucesos que van pasando pues al ritmo de la edad que tienen los protagonistas, ¿no? Que sea cercana a la jubilación laboral. Muy bien. Perfecto, pues tenemos esta película de vida privada, Vie privée. Vie privée, sí, señor. Y es uno de los estrenos, por si no queréis ir al parque temático de, sí, del sí. señor Cameron. Si os queréis dar un baño actoral, aquí hay, os podéis dar un baño actoral, porque lo hace todo el mundo muy bien. Y antes de ir con el segundo estreno... Sí, con Keeper. Vamos con el obituario, que nos lo hemos saltado. Es verdad. Sí, falleció el director y guionista Rob Reiner a los 78 años de edad, junto a su mujer, asesinados a puñaladas en casa. Ya ves. Han detenido a su hijo. Iba a hacer una broma con la peli de Jodie Foster, pero no al lugar. Pero, no. Pero que sería un caso también para investigar, ¿no? Que además Rob Reiner era un tipo que tenía mucha presencia política en el país, uh-huh. y además era todo lo contrario al actual presidente de los Estados Unidos, que encima se cubrió de gloria haciendo un tuit diciendo que había fallecido de antitrampismo, una enfermedad llamada antitrampismo o algo así. Qué mala hostia que tiene. O sea, es retrasado. Es un asqueroso. American Idiot es que le cuadra tan bien. Zanahorio Man es asqueroso. Asqueroso, sí. Además, yo estoy convencido de que se pinta. O sea, el otro día salía en la televisión y se maquilla de naranja, porque había zonas del cuello y de la frente y tal que no estaba maquillado, y es que es un color irreal. El Zanahorio Man es una cosa... Yo creo repulsiva. Que hay una mezcla de maquillaje y otra también de máquina de rayos UVA personal que no va bien, que la tienen que reparar, que no está bien ajustada las bombillas. Zonas, sí, le deja como... Como si tuviera vitíligo o alguna cosa como, así. Como a corros, bueno, a trozos. En fin. A lo que vamos, que es lo que interesa, sí. Que es los creadores y la gente que hace cosas bien hechas, que es el caso de Rob Reiner. Sí, señor. Bueno, Rob Reiner para mí es un director que, sin haber hecho muchos títulos, la verdad es un tipo que dirigió unas cuantas películas, pero tampoco es una filmografía 80, 100 películas, sino tiene como unas 20 y pico. Hay unos títulos que a mí me marcaron muchísimo. Pues sí. Y yo voy a decir los que me marcaron a mí, empezando por This is Spinal Tap. Un falso documental sobre una banda de heavy metal que hace poco dirigió la segunda parte, que todavía no he visto, pero me han dicho que es mucho más floja. Bueno, pero bueno, la original del 84, para mí, falso documental de música heavy de referencia. Luego tiene Cuenta conmigo, ya lo hemos dicho antes, la buena, junto a, en comparativa con los Goonies. La princesa prometida, que es otra de las películas de... Es un cuento con espadas, aventuras y bueno, pues... Y súper divertida. Muy divertida y además con un reparto en estado de gracia y una de las frases más míticas del cine friki. Me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Sí. Digamos que si alguien quiere repescar... Cuenta conmigo, Stand by Me, era, ¿no? Creo Stand recordar. By Me, sí. Que además, luego hablaremos porque tenemos crónica literaria y es que Rob Reiner tiene el privilegio de haber adaptado dos veces a Stephen King. Ya ves. Y además, haberlo adaptado las dos veces con grandes películas. Una Cuenta conmigo, que es un relato de Stephen King, uh-huh. y la otra, Misery. Que también es otro libro. Otra de las mejores adaptaciones, porque eso te habla de la versatilidad que tenía Rob Reiner como director, porque antes de, precisamente en el 90, adaptar Misery de Stephen King y hacer una película acongojante, tremebunda. Que tiene todo el rato, te tiene todo el rato en tensión, y la verdad, con una Kathy Bates y un James Caan en estado de gracia, uh-huh. dirigió en el 89... una comedia romántica que le dio la vuelta a las comedias románticas, que fue cuando Harry encontró a Sally. Ya, yo esta me la salté, por comedia romántica. Ya, pero es que no es una comedia romántica al uso. Es una cosa que juega muy bien la baza de darle la vuelta a las comedias románticas. Uh-huh. Y luego tiene en el 92 Algunos hombres buenos, sí. Con Demi Moore, Tom Cruise y un Jack Nicholson, también en estado de gracia, con otra de las frases más míticas, ordenó usted el código rojo, no voy a decir nada más. Y saliendo de estas míticas películas de Rob Reiner, hay un par más que yo recomendaría, aunque no son ni de las más conocidas ni de las mejor valoradas. Una es Un muchacho llamado Norte, Ya que ves. Además creo que también le gusta especialmente a nuestro amigo Francisco, porque el protagonista es Bruce Willis, junto a un jovencito Elijah Wood, y también tenemos por ahí a Dan Aykroyd, y que bueno, es un chaval que no está conforme con sus padres y decide salir a buscar unos padres mejores. Bueno, oye, es una especie de fábula. Hay que cambiar. Pero a mí me parece una película muy tierna y que tiene más trasfondo del que se le quiere ver, y me parece una película muy recomendable. Y luego, pues, hay otra película que a mí me gusta, pero ya digo que es filia mía, que es El verano de sus vidas, con Morgan Freeman y Virginia Madsen, que bueno, también es una película para mí recomendable. Como curiosidad, se dice que su hijo ha sido el que ha matado a Rob Reiner y a su esposa, y en el 2015 Rob Reiner dirigió una película llamada Being Charlie, siendo Charlie, que su hijo era el guionista de la película, porque está basado en lo que le pasó a su hijo con la afición a las drogas y esa espiral de ir a psicólogos, internarlo en centros. Entonces, en la película, esto pasa en una ficción con el hijo de un político, pero es el reflejo de lo que le pasó a Rob Reiner con su hijo. Realmente. Vale. Familia bien, hijo que tiene problemas con las drogas, no saben interpretarlo, no saben acceder directamente al hijo. Y bueno, años después se ha dado toda la vuelta, el hijo posiblemente ha acabado haciendo un parricidio. Y entonces, como curiosidad, yo no la he visto, tenéis esta Being Charlie, que es autobiográfica, ficcionando lo que sucedió realmente en la familia Reiner. Qué fuerte. Como mención especial, decir que si Rob Reiner adaptó dos veces a Stephen King con muchísimo acierto, hay que destacar que hay otro director llamado Frank Darabont, que también adaptó en dos ocasiones a Stephen King, en Cadena Perpetua y en La Milla Verde, y también con grandísimo acierto. Que quede dicho. Y que de estas cuatro adaptaciones, solo una tiene elementos sobrenaturales. Ya. Lo cual no quiere decir que las otras no tengan terror u horror, ¿vale? Porque, pregunta de friki indocumentado, The Mist no está basada en ningún relato de Stephen King, ¿no? ¿La niebla? Sí, no. Ah, no, esta es de Frank Darabont también. Sí, pero sí, por eso. Sí. Pero esta es el relato de King. Yo diría también. Que sí, yo diría que sí. Ah, vale. O sea, que tiene tres. Vale, vale. Es que lo estaba un poco, digo, hostia, pero entonces igual The Mist es una adaptación de otra... ¿De otro autor? No. De Mist es de Stephen King, seguro. ¿O es un guión propio? No, y The Mist es brutal. O sea, quiero decir... Es guapérrima. Y esta sí que es sobrenatural. O sea, que Frank Darabont tiene dos de tres sobrenaturales y en cambio pues Rob Reiner tiene dos no sobrenaturales, pero también muy buenas. Confirmada que es adaptación de novela corta de Stephen King. No, es que de hecho Cadena Perpetua es un relato. Sí. La Milla Verde no, es novela y The Mist es relato. Y Cuenta conmigo relato y Misery no, Misery es novela. O sea, no siempre son adaptaciones de super tochámenes, sino a veces son adaptaciones de relatos. Cositas más ligeras. Stephen King escribe muy bien relatos también. Me estoy leyendo el libro que recomendó Fernando de relatos, que escribió hace 2 años o 3, y me lo estoy pasando muy bien. Ya estoy casi acabándolo y hablaré de él pues en un futuro no muy lejano. Sí, porque simplemente para quien esté al tanto, pues de la parte literaria, La Niebla ha aparecido en recopilaciones de relatos, evidentemente, porque no es un relato para tener un solo volumen, titulada Dark Forces o Skeleton Crew. Me refiero que también es un relato que ha ido cambiando de esos también miles de recopilatorios de relatos cortos que hay sobre Stephen King. Y entonces, bueno, para no abandonar el rincón literario... Sí, por favor. Este jueves pasado... En la librería Gigamesh se presentaba una compilación llamada Lóbrego Horror, que pues la ha sacado nuestro amigo Alfonso M. González con el apoyo de Iván Guevara, y entonces es una antología de relatos de horror que recoge pues a varios autores y autoras que algunos tienen que ver con el mundo del terror o el horror y otros no. O sea, otros han ido forzados un poco porque Alfonso les ha metido ahí, les ha dicho, venga, hacedme un relato. Les y ha vamos picado a... un poco. Sí, y entonces algunos se han salido de su zona de confort. Qué guay. Pero, bueno, pues asistimos a la presentación donde estuvieron parte de ellos, porque no todos viven en Barcelona o cercanías. O sea, además hay un montón, o sea, ves la, digamos, el párrafo de texto de autores y autoras que hay en la parte de arriba de la portada y dices, joder, esto es un ejército. Sí, que además, curiosamente, aunque no hay paridad, sí que hay varias autoras, lo cual está muy bien porque bueno, dentro del género y tal hay que intentar apoyar también que las autoras tengan su sitio y puedan escribir terror o horror perfectamente. Sí, señor. Y el formato es pues como el libro amigo que tenía Bruguera, que en esta edición que ha sacado con su sello Sega Saturno, Alfonso le ha dado el título de libro colega, sí, antologías es, libro colega. Es como alargado. Sí, es un libro de estos de edición de bolsillo y bueno, que está muy bien. Y es el primero pues dedicado al terror o al horror. Y sí que es verdad que Iván Guevara había sacado este tipo de antologías, 6 antologías dedicadas a la ciencia ficción, que también podéis encontrar en la página de Sega Saturno, que luego os comentaré. Muy bien. Bueno, pues a mí el mismo día de la presentación me dio un ejemplar y me lo he leído. Joder. Y entonces... Hombre, tampoco, o sea, no es un el libro de Stephen King, pero no, tiene sus paginillas. Son 170 páginas. Bueno. Los relatos, bueno, pues hay relatos más cortos y relatos más largos. Uh-huh. Pero bueno, todos tienen su miga. Y además es muy curioso porque, de alguna manera, yo creo que lo primero es qué diferencia hay entre terror y horror. Porque esto nadie lo tenemos claro. Bueno, es igual, está sujeto a interpretación subjetiva también, ¿no? Según el diccionario, no. Ya, hombre, si vamos a la RAE, ¿no? Si vamos a la RAE, el terror es el miedo anticipado. Es la tensión psicológica de lo que podría pasar. Ya. Mientras que el horror es la reacción visceral o la repulsión al ver algo que te da miedo. Ya, uno es como pre y otro post. Correcto. Un acto, o sea, realmente la separación de ambas acepciones es temporal. Es muy curioso. Lo que pasa que yo siempre en mi imaginario, que es una cosa mía, es personal, propia, personal. Claro. Sí, sí, sí. El horror lo anexo más a lo cotidiano, a lo más cercano, a lo que te puede pasar sin que haya ningún cambio muy grande en tu vida. Sí. Y el terror es algo pues más lejano, más de cosas sobrenaturales, de cosas desconocidas, que no sé si es algo que nos pasa a todos. Ya, pero es que mira cómo son las cabezas, porque si ahondamos en esta posible dicotomía en la cabeza del Hume, yo, en cambio... Para mí, o sea, sin haber mirado la RAE ni nada por el estilo, sino mi costumbre de qué es para mí cada cosa, es una cuestión meramente idiomática. O sea, el terror es hablar del terror en castellano y el horror o el horror es como lo dicen los anglosajones, ¿sabes? Y ya está, ya no tengo ninguna diferenciación más. Bueno, o sea, en mi cabeza fíjate, plana. Cada uno tenemos en nuestra cabeza una acepción diferente. Qué bueno. Curiosamente... Este lóbrego horror. Cuadra con mi acepción, en cuanto que es un libro de cosas cotidianas, de cosas que te pueden suceder... Que se giran en un momento dado y te cambian la vida, ¿no? Ya. Y entonces, en este sentido, no esperéis encontrar monstruos tradicionales, cosas muy fantásticas... O cosas Lovecraft... Sí. Bueno, yo tampoco digo porque puede haber algún relato... O sea, digo como norma general... Ya. Está más basado en horrores cotidianos, vale. Fobias, temas curiosos, giros, vueltas de tuerca. Entonces, bueno, yo os voy a hacer un resumen muy rápido de los relatos. Muy bien. Y os diré quién ha escrito cada relato porque algunos os van a sorprender que hayan entrado en esta recopilación. Sí, son 11 relatos, nada más y nada menos. Y por cierto, la portada mola un huevo. Sí, la portada es una portada chulísima. De estas tipo bolsilibros y bueno, pues que está muy, muy chula. Hay un prólogo de Alfonso, muy bien escrito, si te lo imaginas escribiéndolo con pluma, mojando en tintero o y fuma, con un batín y una pipa en un estudio iluminado por un quinqué. Sí, sí, sí. Directamente. Nos ha quedado un poco esto Chicho Ibáñez Serrador. Sí, un poco, es que es un poco Chicho, sí. Vale, vale. Entonces, la primera historia es de Carlos Diurarte y se llama Muy Cookie. Vaya. Y bueno, pues va con alguien que logra un alquiler en Barcelona, lo cual no es nada fácil. Sí, y es algo muy, digamos, de actualidad, ¿no? Candente. Pero cuando empieza a vivir en el piso, ve que le acompañan unos insectos que son bastante repulsivos, las cookies. Las cookies, que son muy cookies. Correcto. No voy a decir nada más del relato, claro, perfecto. Son relatos, entonces no, ya digo que voy a ser sucinto. Y entonces, bueno, pues si queréis saber qué pasa con este relato de Carlos Diurarte, necesitaréis leer su capítulo del Lóbrego. Ahí está. Entonces, bueno, pues pasamos al siguiente, que es El algoritmo. ¡Madre mía! De Hugo Cobo. Que además habrá gente que dirá, Hugo Cobo, me suena mucho el nombre. Me suena de verlo en el Instagram. Ahí. Bueno, pues te suena Hugo Cobo porque ha dirigido dos largometrajes, Cautivos y Apóstata. Uh-huh. Ha dirigido algunos cortos también y es el fundador y director del Fanboy, Festival Exacto. de Cine Fantástico de Sant Boi de Llobregat. Se nota en su narración porque él, como escribe guiones, además de dirigir, es muy cinematográfico este algoritmo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en el algoritmo, pues lo que tenemos es qué pasa cuando coges el móvil y empiezas a deslizar y el algoritmo te recomienda cosas. Ya, ya, ya. Tampoco vamos a contar mucho más, pero la cosa se puede torcer. La recomendación puede acabar un poco eso, virando. Luego tenemos El pacto, de Lorena Cotoquino. Aquí veréis que es muy curioso porque ha habido autores y autoras que utilizan la primera persona, sí. Lo cual te hace un poco meterte en el personaje como vivencia en primera persona, pero curiosamente también ha habido quien ha cambiado de sexo para hacer esa primera persona, ¿vale? Bueno, entonces eso está curioso. Recursos literarios. Sí, sí, sí. Bueno, pues en este pacto lo que tenemos es un tema de numerología. ¿Qué pasa cuando un número te empieza a obsesionar? Pues Lorena nos lo cuenta. Lorena es una persona que es súper fanática de Japón, como el caso de Alfonso, y por eso la lió y le hizo salir de su zona de confort escribir un relato de horror. Y bueno, pues Lorena cumple con este pacto y esta numerología obsesiva. Luego tenemos Prueba empírica. Prueba empírica de Xavier Martouret, que es un tipo que también nos sonará mucho el nombre porque es escritor, guionista y ha trabajado tanto para DC como para Marvel. Ha escrito historias de Conan el Bárbaro, guiones. Ha escrito también novelas y, de hecho, ha publicado uno de los últimos polsilibros de Sega Saturno Productions, que es de la serie de ciencia ficción Deriva Cuántica, vale. Que yo todavía no he podido leer, pero Fernando lo ha leído y me lo ha recomendado mucho porque dice que Xavier se ha currado una novela de ciencia ficción muy chula. ¿Qué tenemos en esta prueba empírica? Pues tenemos un poco una vuelta de tuerca al tema de las snuff movies. Joder. Sí. Poco rollo Asesinato en 8 milímetros, Tesis. Y bueno, todo se va poniendo bastante oscuro. Tampoco os voy a contar más. Xavier escribe muy bien. Uh-huh. Y aquí pues tenéis prueba de ello. Luego tenemos Tres cerillas, de Minerva Holt. Aquí pues tenemos uno de esos relatos en primera persona. Y, bueno, pues tres cerillas. ¿Qué pueden dar de sí tres cerillas? Depende de cómo funcionen de bien. Yo si están un poco lo único húmedas. Que os voy a decir que este relato le daría su sello de aprobado Rodrigo Cortés. Y no voy a decir nada más. ¿Vale? Sí, tío. Buena puntuación. Y a lo mejor se me ha calentado la boca. Bueno. porque sois gente muy ilustrada y... Ya habéis visto las pelis de Rodrigo. Sí. Luego tenemos Sensación de déjà vu, de Cristina Expósito. Hombre, esto puede ir para muchos sitios. Sí, claro, porque cuando tienes una sensación de déjà vu, pues es porque algo ha pasado o no, quién lo sabe. Este es un retrato cortito. Me ha chocado que Cristina escriba de una manera... Este es un retrato en primera persona en que Cristina cambia de sexo, porque escribe como si fuera un hombre. Y el relato es súper crudo. Súper crudo, tocando temas poco complacientes. Vamos a decir que rompiendo incluso cuando... De ser políticamente correcto. Sí, sí, sí. Y sorprende. Sorprende y sorprende que esté escrito por una mujer. Bueno, lo cual no debería sorprender, porque tienen que tener la misma libertad que un hombre para escribir y tratar ciertos temas farragosos. O sea, es un déjà vu chungo. Sí, ya veremos que aquí no se la coge nadie con papel de fumar y que la corrección política, pues que bueno, se la pasan un poco por el forro. Eso también, es una recopilación de relatos libre. Quizá son escritores no mediáticos, pero que sí pueden escribir con una libertad que otra gente más mediática pues tiene más cortapisas. Aquí, como el que edita es Alfonso, pues no pone ninguna cortapisas, porque además uno de los relatos que menos corrección política tiene, y ya llegaremos, es el último, que es el suyo. Bueno. Luego tenemos El punto caramelo, de Iván Guevara. Iván Guevara es corrector, autor de guiones de cómics, es argentino pero vive en Barcelona desde hace casi 20 años, creo, 30, y la verdad es que escribe un relato muy chulo, que además está de alguna manera contado por dos personajes. Uh-huh. Un personaje que narra la historia en primera persona, pero mientras vas viendo un segundo personaje que cuenta de manera, bueno, epistolar, porque apunta en un diario lo que le va sucediendo. Sí, sí. Y vas contrastando los mismos hechos, pero en las dos líneas temporales de estos dos protagonistas. Uh-huh. Y luego el lenguaje de Iván es directo y la historia es bastante retorcida. Entonces, bueno, pues El punto caramelo, de Iván Guevara. Apunta maneras. Muy, muy recomendable también. Yo es uno de los relatos que más he disfrutado. Luego pasamos a Seis herederos, de A.J. Ogallas. Estas Seis herederos es un relato de este autor madrileño que, bueno, quizá en principio puede parecer más convencional, porque es un tema de una herencia con seis personas que llegan a la lectura del testamento y empiezan a pasar cositas. Entonces... Bueno, bueno. Poco voy a contar porque es un relato y hay que leerlo para ver el desarrollo y la deriva que tiene el relato. Y hay seis asistentes a la lectura del testamento. Correcto, me parece una caída de la casa Usher, ¿no? Lo cual un poco. Son demasiados para mi gusto, pero bueno, algo hará el autor al respecto. Bueno, pues de alguna manera, pues igual tiene efecto Martin este relato. Podría ya ser. Lo veremos. Bueno, bueno. Entonces, bueno, pues Seis herederos, también cortita y al pie. Uh-huh. Luego tenemos El grito, de Ainhoa Corts. Aquí tenemos a esta autora, nacida en Vic y que reside en Muntañola, que es el mismo pueblo donde reside Peyu, el humorista y comentarista de Catalunya Radio. Creo que nunca había escuchado la ubicación geográfica de Muntañola. Sí, pero bueno, en Osona. Ya, ahí está. Nunca te vas a casa sin conocer el nombre de algún pueblo que no sabías que existía todavía. Entonces, bueno, ella en su primera novela, Bajo el cielo, frente al mar, fue un trabajo donde recopiló testimonios de la Guerra Civil Española. Uh-huh. Y entonces, bueno, Alfonso la ha sacado de su zona de confort para que nos escriba este El grito. El grito. Sí. Es muy curioso porque nos trata sobre un psicólogo que se obsesiona con el cuadro del grito de Munch, de Eduard Munch. Uh-huh. Y la obsesión es cuando visita la Galería Nacional de Noruega, uh-huh, donde hay uno de los cuadros del grito, porque sí. La gente no lo sabe, pero Eduard Munch pintó varias versiones del grito. Por si acaso. Sí, no sé cuántas hay, ahora si hay 7, 11, 8, 10, no lo sé. Pero, bueno, pues se encuentran diseminadas entre colecciones privadas y museos, sí. Y entonces uno de los más famosos y más reproducidos es el que se encuentra en la Galería Nacional de Noruega, ¿no? Vale. Pues El Grito es el relato que nos trae Ainhoa y también tiene su intríngulis. Luego tenemos a Lewis Warren. ¿Quién es Lewis Warren? Lewis Warren es... No tiene nada que ver con los Warren del expediente Warren, ¿no? Es el seudónimo tras el que se oculta José Luis Barón. Uh-huh. José Luis Barón es un escritor de gran trayectoria que ha trabajado para Bruguera, para Glenat, para El Jueves. Y bueno, pues escribió bolsilibros en la última época de Bruguera y también participó en el guión de la serie del Corsario de Hierro. Ya ves. Entonces, bueno, pues también ha escrito varios libros y aquí nos trae quizá el único mito de monstruo clásico que se encuentra en el libro de uh-huh. Lóbrego. ¿Qué monstruo es? Pues os digo el título, ya os lo digo. Ya. La Estela de Frankenstein. Lo estoy viendo. La Estela de Frankenstein por Lewis Warren, donde curiosamente coge al monstruo clásico de Frankenstein y a su creador, Víctor sí. von Frankenstein, que al es científico. El científico, uh-huh. para ponernos en el año 2145 Ule. Y hacernos un relato de ciencia ficción. Ya ves, Frankenstein del espacio. Sí, señor. Entonces, es muy curioso cómo Lewis nos desarrolla este relato, José Luis, y la verdad es que está muy curioso y además te rompe un poco el canon pues con esta variación de monstruo clásico, pero con contexto de ciencia ficción. Bueno, ya mola. Ya en origen es ciencia ficción gótica y aquí nos vamos a la ciencia ficción del futuro. Correcto. Y ya llegamos a la conclusión del libro, el último relato, donde tenemos a Alfonso M. González, que nos da Solo tú entiendes a Sammy. Bueno. Aquí ya os he dicho que Alfonso es políticamente incorrecto porque hace horror con niños. Ule. Y con... Mascotas. No. Con discapacidades. Bueno. Hay que lanzarse a la piscina. Juega fuerte. Hay se lanza a la piscina, y nos pone un colofón a la altura del resto de la antología y nos cierra perfectamente este Lóbrego, que yo una vez me lo he acabado, pues me han dado ganas de que el Lóbrego 2 salga ya. Salga cuanto antes. Claro. A ver, es una antología muy fácil de leer. Encima, como son relatos cortos, puedes leer un rato si estás cansado por la noche y tal, y quedarte en el relato siguiente para reemprenderlo al día siguiente. Un trayecto de la Renfe o del metro largo. Correcto. O lo que sea. Está muy bien enfocado en el sentido de que hay un pequeño resumen de cada relato y al final de cada relato tienes la ficha con la autora o el autor, vale. Donde te explica lo que ha hecho, cómo puedes encontrarlo en redes, si te ha gustado el relato para leer más cosas o buscar más información de esa persona, lo cual está muy bien. Y que viene muy bien también para comentar el libro en antena en sí, la radio. Sí, evidentemente, porque he estado con el libro aquí en plan libro de cabecera. Es que eso ya mola, Jordi. Hay gente que no se acuerda de que cuando hay que hablar de algún tipo de producto cultural, a veces nos falta la información de primera mano. Sí, entonces, bueno, pues ya he aprovechado y lo he hecho todo. Que además iba viendo, porque me dedicaron el libro, pues los autores que estuvieron uh-huh. en la presentación, iba viendo las dedicatorias que me hicieron y algunas me arrancaban una sonrisa. Y entonces, por ejemplo, aquí la de Carlos Diurarte, mira lo que me hizo muy cookie. Uh-huh. Te hizo ahí, pues es una cookie. Se hizo una cookie ahí con el boli. Está guay. Y nada, recomendaros, como siempre, que leáis. Sí, que además, más todavía. En el caso de que leáis género, mejor. Que esta antología es muy fácil de leer. Que si no le tenéis mucho gusto a leer, es una perfecta puerta de entrada para leer con poco esfuerzo y con un resultado muy agradecido. Que si sois de Barcelona y sois de ir a tienda física, lo podéis encontrar en Gigamesh. Por ejemplo. Y que si no, en la página de Sega Saturno Productions, o sea, escrito Sega Saturno Productions, sí, en inglés. Todo junto, .com, la tenéis por 12 euros. 12 os la envían a cualquier punto de España. Y que, bueno, que vale mucho la pena, que tenéis que leer, que vale mucho la pena apoyar a gente como Alfonso, que se vuelca en con nuevos autores, en hacer nuevos proyectos. Y se meten fregados. Exactamente lo mismo que hace José Luis Pascual, nuestro querido dentro del monolito en Madrid, también con un montón de autores y también defendiendo el género. Y que, bueno, que le he dicho además a Alfonso, digo, un día te tendré que poner en contacto con José Luis, porque yo creo que podéis tener sinergias, podéis hacer cosas muy chulas juntos, sois tipos que apostáis por la autoedición, que os estáis moviendo en un mundo muy difícil, porque ya es muy difícil que la gente lea, pues encima que lea género más todavía, y bueno, pues la mayoría de lo que saca Alfonso, pues si no es ciencia ficción, es terror, o cosas como western, ya no te digo nada. Y super esquinao, bueno, pues hay que apoyarlo. Entonces, pues Lóbrego lo tenéis en segasaturnoproductions.com y mira, oye, pues si te queréis regalar lectura para, que esa es otra, para esta Navidad, viniendo pues mira, las fechas que vienen, tanto no solo por los regalos, porque tampoco queremos hacer apología del consumismo en esta época concreta, sino libros de terror hay que comprar y leer durante todo el año. Correcto. Pero también, yo qué sé, son momentos o una época del año en la que quizás sacamos minutos para nosotras mismas y coger un libro y aislarnos durante un rato con eso, con una lectura que nos absorba, como puede ser pues la de este Lóbrego, ¿no? Tú estuviste también en la presentación física en Gigamesh. De hecho, la grabaron toda la gente de Gigamesh, y en el canal de YouTube de Gigamesh tenéis toda la presentación completa. Sí, o sea, porque habría pues explicaciones de los autores. Correcto, también, entonces comentarios. Si os acabáis comprando el libro y leyéndolo, luego podéis ir al canal de Gigamesh de YouTube y ver toda la presentación, y las autoras y autores os explicarán cositas. Además, estuvo muy interesante porque también Alfonso explicó que él no le puso ningún tipo de cortapisas a los autores o a las autoras para que hablaran del tema que quisiera. Sí, no les dio que escribieran directrices en primera persona o en tercera persona. O sea, no les dio directrices. Lo único que sí les presionó fue con la fecha de publicación. Bueno, es que eso hay que ser, vamos, ahí como militar. Pero que tampoco les fue diciendo, es que ya me han escrito sobre este tema, no me escribas, no sé qué. O sea, les dio libertad creativa total. Y luego el trabajo fue suyo y de Iván para intentar ordenar y que luego la antología tuviera un balance adecuado de leer historias que no fueran demasiado repetitivas o que no fueran demasiado parecidas, para que realmente la lectora o el lector tuviera un buen balance del libro, ¿no? De la antología. También deciros que en Sega Saturno Productions tenéis todos los bolsilibros que ha ido editando Alfonso, tenéis también libros que ha editado de autores como Robert Leslie Bellem, que es un autor de principio del siglo XX, que tiene novelas muy chulas y que las ha recuperado bajo su sello también Alfonso. O sea, que si queréis regalar cultura, es novela negra esta de Robert Leslie Bellem, que es un buen sitio para regalar cultura, y además ayudáis a editores independientes. Totalmente. Y no a grandes editoriales que lo tienen todo hecho. Bueno, y además esto entiendo que nace con la sana intención de tener continuidad si se tercia, ¿no? O si las ventas pueden tirar de hecho, que en la página también tenéis la serie Pandorum, que os hemos dicho, editada por Iván Guevara, y que me parece que en los tres últimos Pandorums de seis que ya hay publicados, hay seis. También Alfonso tiene relatos en esas recopilaciones, y esta de Lóbrego es la primera de la serie horror, y yo creo que vendrán más, como vendrán más Pandorums. Vale. O sea que además los Pandorums son ciencia ficción, y el último, el sexto, es una edición especial sobre relatos de robots. Ya ves. O de roboces. Un poco ahí como especializada en esta subtemática de la ciencia ficción. Así que, bueno, la literatura independiente también está bien y hay que apoyarla. Bueno, Pandorum también es una película. Sí. Y que yo me acuerdo de ella. Y, bueno, hablamos de ella en Sin Audiencia 370. La acabo de buscar. Solo para que quienes quizás se hayan perdido, pues por esos procelosos mares de la ciencia ficción de la primera década de los 2000. Nos vamos a ir ahora con más cine, con el señor Osgood Perkins, que nos ha traído Keeper. Un señor que podemos pensar que puede ser tentacular, no porque le guste Lovecraft, sino porque quizás está pues demasiado prolífico para lo que cuesta sacar adelante una película, ¿no? En dos años tres películas, Lonely, The Monkey y Keeper, ¿no? Sí, digamos que ese ha sido un poco la secuencia, y realmente yo También os he de recordar que pues The Monkey en su momento me la salté, no por nada, sino por falta de tiempo, como muchas otras veces. Pero sí que vi Longlegs y acabo de ver ahora recientemente, pues el otro día, el viernes pasado, esta nueva de Keeper. La cosa, y os lo digo antes de empezar a hablar de Keeper, de que tanto The Monkey como Keeper se hayan solapado un poco en el tiempo, tiene que ver con el desajuste que hubo entre estas dos producciones que deberían haber estado más separadas, pero debido a la huelga que hubo en 2023 en el sector creativo, guionístico y tal de Hollywood, pues hizo que pues la que iba a ir antes se retrasara y la que llegó después pues la pilló a la anterior, ¿no? Un poco en cierta manera. Y de hecho, pues el Osgood Perkins es un tipo, entre comillas, ingenioso a efectos logísticos, porque lo que intentó, y le salió medio bien a efectos, digamos, vamos a decir, de estructurales, es que tanto la producción de The Monkey como la de Keeper se las llevó a Canadá e intentó trabajar con pues currantes que no estuvieran adscritos, guionistas en este caso, a la Writers Guild of America, que es como la organización más potente de guionistas de Estados Unidos y de Canadá, ¿no? Entonces me refiero que esa es la razón por la que puede parecer que Osgood Perkins es un tipo sobrehumano para producir películas rápidamente, sino que simplemente, pues quizás The Monkey debería haber salido antes y quizás pues se ha solapado un poco con el tiempo de The Keeper, ¿no? La cosa es que, bueno, aquí en Keeper, igual intuido por vuestros comentarios, los tuyos propios, Jordi, en su momento, que hiciste sobre The Monkey, tenemos un registro de los Good Perkins que no tiene nada que ver con ninguno de sus trabajos anteriores. Me refiero que The Monkey no se parecía nada a Longlegs y Keeper no se parece en nada, bastante poco, a Longlegs y mucho menos, intuyo, que a The Monkey. Que a The Monkey. Porque aquí, digamos que volvemos a tener una historia que tiene cero grado de humor negro, cero grado de, vamos a decir, violencia explícita, gratuita, que pueda buscar un poco, pues eso, el humor negro, la ironía y tal, sino aquí tenemos una historia oscura, bastante oscura. En eso igual sí que se puede parecer un poco a Longlegs, pero el registro es también completamente diferente en cuanto a terror, ¿vale? Porque lo que tenemos es una historia de bastante terror. Entonces, ¿qué tenemos en Keeper? Porque además Keeper es una película que se realiza con relativamente pocos personajes, relativamente pocas localizaciones, pero para mi gusto tiene mucha fuerza narrativa para tener, pocos recursos visuales variados a los que recurrir, ¿vale? Lo cual me parece también un ejercicio de aprovechamiento de los recursos bastante digno de admirar, ¿vale? En esta historia tenemos a Liz y a Malcolm, que son una pareja que lleva un año juntos. Tenemos una escapada de la pareja para un poco celebrar este aniversario. Uno, pues a una pedazo de casa que el tipo, que el Malcolm, tiene en el monte. No hagáis caso a eso que ponen la sinopsis de cabaña o cabin o mierdas, porque ninguno de nosotros vamos a tener nunca un puto casoplón como el de esta peli en nuestra puñetera vida. Me refiero que la casa en el bosque de Keeper es una mansión, lo que pasa que está hecha en madera, integrada, digamos, estructuralmente dentro del bosque, con todas sus comodidades y todos sus recursos como vivienda, pero con un toque, pues eso, muy de monte, de campo, pero no deja de ser una casa de lujo, ¿vale? O sea, que me refiero que lo de cabaña, por favor, quítenmelo, que es que estamos faltando a la realidad, ¿no? Y la verdad es que, pues en esta escapada de puente de fin de semana, porque creo que es más de un fin de semana, es un poco como dos o tres días más, pues es todo perfecto, pero al Malcolm le surge un asunto, debe salir por una urgencia. Al poco de comenzar la película nos enteramos que es médico. Entonces, pues bueno, hay una paciente que ha salido de un coma inducido y tiene que volver al hospital, una cosa pues de verdadera emergencia, ¿no? Y Liz se queda sola en la casa, en el super caserón este, en medio del bosque, ¿no? Entonces, a partir de que Liz se queda sola, pues le empiezan a suceder cosas extrañas dentro de la casa. Tres puntos suspensivos, porque, como buena película de terror que transcurre más o menos en un solo entorno u ubicación, cuantas menos cosas sepamos de lo que le pasa a Liz o qué cosas se anticipan antes de que se vaya Malcolm al hospital porque le llaman por curro, pues mejor, porque así nos pillarán mejor por sorpresa, saborearemos mejor la historia y además yo creo que interiorizaremos mejor ese proceso que va a sufrir Liz desde que llega por primera vez a esa casa a pasar un supuesto fin de semana pues más o menos idílico con su nueva pareja que llevan solo un añito y que se va a tornar pues en algo muy diferente. Keeper en principio es su guardián, ¿no? Sí. Que diréis, no han traducido el título. Diréis, ¿qué tiene que ver aquí el concepto de guardianismo en esto que os acabo de contar? Ah, eso tendréis que averiguarlo viendo la película, porque yo no os lo pienso contar. Pero que sepáis que existe, está integrado en el guión y es un concepto que es bastante importante dentro de la historia. Me refiero a que no está puesto al tuntún este título, sino que realmente tiene su peso argumental necesario, ¿vale? Como os decía antes, pues olvidaros de los tonos de las películas anteriores, de las dos anteriores que tiene el Osgood, y dejaros llevar, simplemente meteros en la casa, disfrutar de este a priori, pues eso, primero lánguido cuento de pareja que se va tornando primero misterioso, después turbio y finalmente completamente terrorífico. Me refiero que este va a ser un poco la evolución que va a tener la historia, sobre todo que le va a pasar a Liz, y las condiciones en las que le van a ocurrir tampoco os las voy a contar porque es la gracia magnífica que tiene esta historia, porque dentro de su aparente sencillez pues guarda factores argumentales bastante fuertes, bastante potentes y que mola descubrir y desmenuzar conforme va avanzando la película, ¿vale? Además, la película, ya os he dicho que el Osgood se la llevó a Canadá a realizar. Está rodada en los bosques de cerca de Vancouver. Vancouver es una super ciudad, pero es la típica ciudad en la costa del Pacífico canadiense, que tiene pues un entorno natural que a pocos kilómetros de la ciudad te puedes meter en zonas súper inhóspitas que puede parecer que estés a montones de kilómetros de la civilización. Y ese es el efecto un poco que hace aquí esta casa aislada en el bosque, que tiene todas las comodidades, que es súper chula, en la que quizás, pues seguramente si fuera de alquiler valdría un pastizal, porque ya no hablamos de comprar, sino de pasar un fin de semana allí, porque es una súper casa, ¿no? Y eso le da, pues eso, ese halo de sensación de aislamiento cuando Liz se queda sola porque el otro tiene que volverse a la ciudad, pues se sobreviene también un halo de enigma que ayuda bastante a la historia y que evidentemente con todos estos tonos tan naturales, boscosos, de naturaleza salvaje, ya os podéis imaginar que la palabra clave que va a venir ahora en mi comentario es el folk, seguido del horror, ¿vale? O sea, si no os lo habíais imaginado, os lo digo, no os voy a decir por qué tipo de sendero dentro del folk horror va, pero tenemos aquí fucking folk horror y además con un registro muy particular, original, creo, para mi punto de vista, y bastante tuerceculero, ¿vale? Ahora estaba pensando que en los bosques de Canadá, sí, son las historias, no sé si lo llaman Wendigo o Saskatchewan, sí, o tiene, según la tribu o quien lo nombre, son varios nombres de, además empieza con viento, es árboles, sí, que se mueven. De, es que es curioso además de criaturas del monte, ¿no? Sí, yo estuve, no estuve en Vancouver, pero estuve cerca, estuve ¡qué morro! En Alberta, en Edmonton. Ajá. Qué fuerte. Y entonces estuvimos con una autocaravana de estas Volkswagen que se abre el techo y es como una tienda de campaña y tal. Y estuvimos acampando pues por varios parques nacionales de la región de Alberta, porque aquello es enorme, todo lo acabas. Sí, ¿no? Sí, sí, lo que dices tú, hay núcleos urbanos y luego es todo bosque. Te puedes perder todas las veces que quieras y más. Y entonces uno es el bosque de los salces, el otro es el bosque del oso negro, cosas así, ¿no? Has dicho la palabra clave, oso. Y es muy curioso porque ya de esto hace bastante tiempo, hace 30 o 35 años, y Edmonton era una ciudad donde la gente no cerraba la puerta de su casa. O sea, cero delincuencia. Como mucho, unos chavales por la noche bebían cuatro cervezas. Se ponían un poco monkeys. Y se ponían un poco... Sí. Había solo una línea de metro y era gratuita. Joder. Y cogimos una vez nosotros el metro y estábamos solos. Ya el metro iba solo, pues no lo cogía nadie. Todo el mundo iba con sus coches. O sea, ¿Y eso que era gratis? Sí, sí. Esto es, los canadienses son muy extraños, ¿no? Ya lo dicen, sí, sí, sí. Lo dicen siempre en South Park, ¿no? Totalmente, todo el rato. No hablaban con la boca que les partía en dos la cabeza, pero bueno. Entonces, es muy curioso porque salió una noticia de que había un asesino en serie en Alberta. O sea, fíjate, un sitio donde nunca pasa nada, que puedes dejar la puerta de tu casa abierta. Sí, sí, sí, sí. Un asesino en serie que había matado a gente en el bosque. Y estábamos nosotros de acampada. Por aquella zona. Por aquella zona. Y nos viene un tipo a nuestra zona de acampada, porque digamos que las zonas de acampada no son como campings, pero están marcadas, tienen un espacio barbacoa para que no encendies el monte y tal. Y entonces son libres de acampada, te puedes enchufar la caravana y tal, pero digamos que las zonas son libres, no es un camping cerrado y tal, ¿vale? Y entonces... Nos vino un tipo que estaba acampado por ahí cerca, un tal Mike. Mike. Y es muy curioso porque era un tío que había venido a acampar solo, que tenía una pinta de leñador raro, un poco turbio. Giradico. Bueno, pues ya nos dio para hablar toda nuestra acampada Mike. De Mad Mike, ¿no? ¿Será este tipo el de las noticias y tal? Y por la noche vendrá a descuartizarnos. No pasó, porque si no, no estaría aquí. Claro, claro. Pero claro, ya alimentó nuestra imaginación. Entonces, me imagino perfectamente el tema del entorno boscoso por la noche en Canadá con cualquier criatura del bosque o cualquier criatura sobrenatural. Sí, de hecho, a ver, o sea... He aprovechado para meter aquí... Esas zonas también con los osos, o sea, no hay osos en Keeper, ya os lo adelanto, no, la cosa no va por los osos. No, pero ahí tienes osos, tienes búfalos, tienes alces, porque claro... Con unas cornamentas... Los alces pierden las cornamentas y tienes la suerte de encontrar la cornamenta, les vuelven a crecer luego, pero mudan la cornamenta. Sí, claro. Y si tienes la suerte de encontrarte una cornamenta de alce, es súper preciada, porque no tienes que matar al alce para recuperarla. Y si tienes la suerte de tener un buen maletero para poderla llevar. Sí, no, porque son brutales. Eso abulta. Pero mucho. Es que el alce, estamos hablando de un cérvido de más de 2 metros de... ¿Cómo se llama esto? De las patas a la cabeza, de alzada. Sí, sí. O sea, es brutal. Yo tuve uno a escasos 10 metros y las dimensiones de aquel bicho es que eran... Que es que porque son herbívoros, que si no... Sí, no, evidentemente, pero son herbívoros porque como te vean como una amenaza y con esa cornamenta les dé por atacarte, es que te mandan volando 10 metros. Hacen polvo las costillas. O sea, y el fémur y el... Es muy impresionante toda la fauna que hay allí. Qué fuerte. Bueno, pues para saber qué tipo de folclore y qué tipo de horror asociado al folclore hay en Keeper, tendréis un poco que... Pues eso, ver la película, pero es un poco el punto clave que mueve toda la cuestión terrorífica de la película, ¿vale? Y eso también, pues ya os digo que le va a dar pues un aspecto también mucho más enigmático, inmersivo, de atmósfera y que además cuando todo en la parte del final se vaya al carajo y se dinamite todo, porque al final se acaba yendo todo por los putos aires, pues vamos a tener momentos muy interesantes a nivel visual y a nivel de este registro folclórico, ¿vale? Pero no os voy a dar ninguna pista más, porque yo flipé en el visionado, en el pase de prensa, y así os lo quiero transmitir. Me refiero a que cuanto menos sepáis, mejor. Y ya está. ¿Para ti mejor que Long Legs o diferente? Es que es diferente, tío. O sea, Long Legs es más compleja, puede ser puede tener un guión más rico, más retorcido, más rebuscado, con más, digamos, meandros, con más curvas. Y Keeper es más simple, pero también es muy chula. O sea, igual, si tengo que poner las dos pelis en una balanza, me parece quizás por su complejidad o por su registro más elaborado, igual es más potente Long Legs. Pero esta no está nada mal. Entonces, bueno, ¿La fuiste a ver con Jordi en el pase de prensa? Yo entiendo que estaría. No lo vi, no me lo encontré, pero. Porque es que a él no le gustó. Ya, bueno. Y luego he visto otra gente que dicen que ha ido de más a menos. Que puedo ser yo, ¿eh? El que le. Os Perkins, porque también dicen que The Monkey fue inferior a Long Legs y esta es inferior a The Monkey. Yo no la veo. O sea, inferior. Lo primero, que si hay que algo hay que decir de la comparativa entre las dos es que son muy distintas. Y segundo, que evidentemente Keeper es mucho más sencilla logísticamente a efectos de producción, a efectos actorales, y que es una película que ocurre en un sitio y alrededor de ese sitio y ya, y pocos personajes. Pero a mí me ha funcionado muy bien y yo así lo estoy transmitiendo y ya está. Además, no lo he dicho antes, pero la gente de promoción de esta película nos dieron pastelitos a la entrada del pase. Sí, porque es que dentro de la peli hay un affair con un pastel. Muy bien. Luego, cuando veáis la película, diréis, ¿tiene sentido que os regalaran un trocito de pastel? Eso y pósters de algunos personajes. Bueno, en cualquier caso, ahora os iba a hablar de el reparto, no es un reparto muy amplio el que tiene Keeper, pero tiene, pues eso, sus dos pilares en esa pareja que lleva un año junta y que está formada por Liz, por un lado, la chica, que está interpretada por la Tatiana Maslany, que va a ser un poco el vehículo, ella, sus ojos, a través del que el espectador podrá descubrir todo lo que pasa en la historia. Me refiero, ella en sus carnes va a ser un poco pues el catalizador del espectador dentro de la historia, ¿no? Ella ya salía también en The Monkey, he leído, porque yo The Monkey, pues repito que la tendré que ver en algún momento. Y también hace un registro bastante diferente al que hacía en sí Hulk, porque ella era... Era Hulka, ¿no? Era la versión humana de Hulka, versión humana escuchimizada que poco tenía que ver con la gigante verde. Y bueno, pues eso, de Hulka también hablamos en el Sin Audiencia 1017 y 1025, ¿vale? Y luego, por el otro lado de la pareja, el lado masculino, Malcolm está interpretado por el Rossif Sutherland, que sí, es el hijo de Donald Sutherland, ¿vale? O sea, me refiero que es medio hermano, hermanastro del Kiefer Sutherland. Y la verdad es que aquí el Rossif, aunque tiene menos trabajo en la función que la Tatiana, también contribuye lo suyo a la construcción de la historia, y cuando tiene que apoquiñar actoralmente, pues apoquiña. La verdad es que en ese aspecto, pues aunque tiene menos peso, quizás pues tiene un poco más de relevancia puntual en algunos momentos de la historia. No continúa como tiene la Tatiana. Y de hecho, pues os recuerdo que al Rossif Sutherland le pudimos ver, por ejemplo, en otra película canadiense o de producción canadiense llamada Possessor, de nuestro querido Brandon Cronenberg, y de la que hablamos en el Sin Audiencia 919. No hace tanto, pero ya hace un poco. Possessor Uncut. Bueno, en cuanto a la estética, hay que decir que, ya os lo he dicho un poquito antes, que se aprovecha la belleza natural canadiense, esos bosques con esos árboles que parecen infinitos, que suben para arriba, pero que no se acaban nunca. Y contrasta esta belleza y esta armonía natural pues con la mezquindad humana un poco que se acaba amagando detrás de todo lo que está pasando o puede pasar en esta historia, ¿no? La parte más folk horror, la que tiene que ver más con pues eso, maquillajes, pesadillas, ensoñaciones y demás cosas, entre comillas, que no son de este mundo, pero que a la vez están muy dentro de él, pues están también bastante curradas. Me refiero que aquí también lo que es la parte de cuando la historia se desborda hacia la parte, digamos, de fuera del ordinario, visualmente está muy chula, está bastante currada. hay un nivel de seriedad bastante alto a efectos de eso, de maquillajes y de efectos especiales. Dan bastante mal rollo. Y posiblemente sea esta parte la parte que más visualmente nos soquea como espectadores. Me refiero que hay algunos momentos, sobre todo en la parte del final, que dices, ¡miau! Esto es terror y lo demás tontería, señora. Así que bueno, yo qué sé. Yo es la... Bueno, un poco sería horror, ¿no? O sería horror. Exacto, tú lo has dicho. Pero bueno, eso, que tampoco os quiero dar más la chapa con la peli. A mí me ha gustado, yo me la compro. Yo me metí en la casa del monte Casoplón desde el minuto uno. Me comí el pastel antes de que empezara la peli. Yo creo que el pastel ya llevaba un poco la pastilla del sí dentro. Igual Jordi llevaba la pastilla del no y por eso no le cuadró. Y la verdad es que me la he disfrutado barra padecido bastante. Y para mi gusto, el Osgood va para adelante y con buena nota. Yo entiendo que quizás, no sé si es eso, pues es un registro que la gente no espera de él y por eso lo denostan, o que no tiene la complejidad que tiene Long Legs y por ser una historia más sencilla también la denostan, pero bueno, yo qué sé. Si aíslas la película de sus interferencias de, digamos, ambientales dentro de la carrera del Osgood Perkins, si esta peli la saca antes de Long Legs, yo creo que estaría todo el mundo aplaudiendo, sinceramente. Pero piensa que la gente, cada uno es de su padre y de su madre, porque Hay gente que es al revés, que Long Legs no le gustó nada, le encantó The Monkey. Ya. Porque son muy distintas también. Y encuentra Esta como un intermedio entre las dos que está bien. Pero ponen The Monkey muy por encima de Long Legs, y o sea que a veces nunca sabes. A ver, yo no voy a ahondar en este comentario que voy a hacer ahora, simplemente lo voy a sugerir, pero ahí se pueden hacer algunas lecturas al final de la historia de lo que pasa con el resultado final, que quizás puede no ser del gusto de todo el mundo. Entonces, claro, yo compro el final, compro el porqué de las cosas, compro el desarrollo que se ha hecho, pero entiendo que quizás haya gente que no lo compre, porque implica determinadas cuestiones que no voy a decir porque serían spoiler, que quizás pues no todo el mundo está dispuesto a asumir. Entonces, bueno, no sé. Es una reflexión que hago y que podría también condicionar un poco pues el juicio que pueda dar la gente de esta película. Pero bueno, a mí, no sé, visualmente, actoralmente, toda la parte del terror que tiene, me parece que está muy currada, que es muy seria, que tiene mucho tono y que va muy para adelante. Entonces, bueno, no sé. Y es una peli que, evidentemente, pues eso, no es ni súper compleja, es sencillita, ocurre prácticamente en un solo lugar y pico, y la verdad es que encierra pues una pequeña gran sorpresa, lo cual, pues no sé, a mí, yo es que es lo que busco en una película al final, de terror. Entonces, bueno. Bueno, pues ya se sabe que está trabajando para estrenar su nueva película en 2026, que se llamará The Young People. Ya ves. No se sabe nada de la trama, pero dicen que es fantástico con cómic y demonios. Bueno, es que es lo que hablamos, que igual yo, visto lo que ha hecho este hombre, al menos en esta última parte de su carrera, el tío va cada vez a hacer una cosa diferente, ¿sabes? Entonces, bueno, quizás siempre con un punto común de género, pero Con registros completamente diferentes. Y esto que acabas de contar tú, pues eso, tiene una pintaza de no parecerse en nada a todo lo anterior, que igual se parece un poco, en cierta manera, igual más a The Monkey, porque puede tener algo de ironía, humor negro, ¿no? Esa historia. Además está todo el reparto de esta nueva producción ya por ahí, y aunque no en los papeles principales, he visto que en los secundarios hay gente como Nicole Kidman, Heather Graham o Johnny Knoxville. Pues bueno, nada. Osgood, para bien o para mal, yo creo que el tipo va a seguir dando de qué hablar, y bueno, yo qué sé. Yo ya me gustaría que hubiera una Keeper al mes o cada dos meses en la cartelera del cine normal y corriente comercial, que me refiero a que esa es otra también, que hablamos de registros de películas que realmente tienen su punto de terror potente, comedido en el aspecto de la producción, pero que está muy bien hecho. Y esto se pule a cualquier peli comercial de Blumhouse, de franquicias Warren o cualquier cosa que me queréis poner por delante. O sea, chicas, chicos, o sea, este es la verdadera esencia de las películas de terror, un poco sin audiencers, sinceramente, no sé. Pero bueno, ahí queda mi comentario. Pues nos la has vendido. Sí, bueno, a mí me gustó. Ya entiendo que yo a veces también pues no soy de, digamos, del gusto de todo el mundo. Pero bueno, es lo que hay, señora, señor. Bueno, pues mientras bebes un bien merecido traguillo de agua. Un trago de mejunje. Nos vamos con una serie de terror, que no hay tantas, siempre lo decimos. Pues o sea, sí, otra qué tal. Son las series de terror son raras avis, como la literatura de terror. En producción de terror cinematográfica, por suerte, hay más. Sí. Pero estamos muy a tope con este It, Bienvenidos a Derry, It, Welcome to Derry, que se ha sacado el señor Andy Muschietti junto a Bárbara Muschietti de la manga, después de haber hecho las dos películas de It. Digamos que se están un poco monopolizando, ¿no?, la temática. Bueno, pero pues bueno. Ha visto ahí el hueco y ha aprovechado. Yo es que diría que desde la serie de Lovecraft Country no teníamos una serie de terror tan así de terror mediática, sí, que tuviera tanta chicha, ¿no? Sí. Porque además, en este sentido, Andy ha sido muy valiente porque no ha hecho Prisioneros. Sí que es verdad que la serie la ha metido en HBO, que HBO ya sabemos que con el tema de la violencia, sexo, cosas así, no tiene muchos remilgos. Pues no, va para adelante. Va para adelante y realmente a lo mejor en otra plataforma hubiera tenido bastantes más problemas. Por ejemplo, Disney o alguna plataforma así, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, pues ha habido la suerte de que ha sido HBO quien le ha dado un poco manga ancha. Y sabiendo que Andy quería hacer 3 temporadas de este Bienvenido a Derry, HBO la ha confirmado ya la segunda. Eso es casi un spoiler para mí. Vamos a decir también, inciso en el comentario, tú, Jordi, has visto la serie completa. Sí, y tú hasta el quinto. Yo he visto hasta el 5 incluido. Me faltan 3 y, bueno, eso quizás condicione algunos de mis comentarios, pero que, como te decía antes fuera de micro, o sea, yo me he quedado o me estoy quedando tan satisfecho, me estoy quedando tan lleno, tan saciado de lo que me está ofreciendo esta serie hasta el 5 incluido, que casi me da igual lo que pase después. De hecho, que haya nuevas temporadas de la serie no es spoiler, a nivel de que pensad que It es un fenómeno que se produce en Derry cada 27 años. Exacto, es cíclico. Y que aquí han ido para atrás en el tiempo de lo que nos encontrábamos en It de los años 80, que son las dos películas que hizo Andy, y que es la línea temporal donde transcurre la novela de Stephen King, original. Sí, y aquí nos vamos al año 1968, 27 años antes. O el 62. Es. O 62. Bueno, es que ahora déjame, no te sé decir. Lo voy a mirar. Pues, no, es 1962 porque... Vale, porque... La es otra un, era es un dato 1989, ¿no? Exacto. Vale. Ahí va la cosa. O 62, corregido queda. Bueno, pues pensad que como It aparece cíclicamente cada 27 años... las siguientes temporadas pueden irse más atrás. Claro, o al futuro o pueden irse más adelante. De la ciencia ficción, ¿no? Claro. Como hablábamos del Frankenstein ese del libro. De no, porque además, si estamos hablando del 89, 27 años, es que podríamos 2016. Estar... Claro, estaríamos ya, o sea, la hemos pasado. Sí, ya ¿vale? Entonces, podría ser casi contemporánea. Claro, en este sentido, lo que hizo Andy fue coger el libro de Stephen King y... mirar todos los apuntes que dejaba el señor King sobre cosas que habían sucedido en los periodos anteriores en los que It hubiera aparecido. No iba a decir Pennywise, pero Pennywise solo es una de las representaciones que coge una de las formas. It para aparecer, ¿no? Entonces, esto pasa porque hay uno de los protagonistas del libro de Stephen King que se queda en Derry como bibliotecario y empieza a investigar todas estas apariciones de It y estos fenómenos cíclicos cada 27 y años. Empieza a documentarlo también. Correcto. Entonces, todo esto le ha servido a Andy para crear ese universo a partir de las notas del propio King en el propio libro. Sí, que tampoco creo que son muchas, ¿no? Que me refiero que son retazos, no, retacitos. Hay unas cuantas, ¿eh? Por ejemplo, ese capítulo 7, el capítulo del Black Spot, está muy documentado y es una parte importante de la narración del libro de It de King, ¿no? Ha traído mucha cola ese capítulo 7, estoy ardiente. Claro, los que hemos leído la novela sabemos lo que pasa, tú no lo sabes. No. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí en esta serie? Pues lo que tenemos es la precuela, en el año 62, de lo que pasó en Derry con una de esas apariciones de It. Sí. Yo ya expliqué en el primer capítulo que había dos líneas argumentales. Por una parte, esos perdedores, esos chicos, como en lo que pasó en los años 80, que se van a enfrentar a esa presencia. Y por otra parte, una acción del ejército que no acabas de entender, con dos aviadores que llegan a Derry con sus familias. Sí, digamos que Derry tiene al lado una base militar. Sí, correcto. Es como Zaragoza, tiene una base militar en los años 60, en la que pues se realizan, recordemos que, ya hablaremos ahora también un poco del contexto sociopolítico, pero estamos en la guerra fría más caliente del mundo, la crisis de los misiles cubanos, todo ese percal, y todas las posiciones que hay de bases militares estadounidenses en el mundo, incluida la de Zaragoza y la de Derry, son muy importantes. Además, lo dicen en algún momento, Derry está en la costa atlántica tirando hacia el norte y digamos que es un punto bastante corto de Estados Unidos al Ártico soviético. Entonces es muy importante esa localización. Pero curiosamente lo que están investigando algunos militares, sí, por orden de un alto mando que conoceremos, no tiene nada que ver con la guerra de los misiles de Cuba, ya, ni con Rusia. Al menos en primera instancia. Vale. Entonces, luego sí que vamos a ver otra facción nativa americana que va a ser muy importante, porque los nativos americanos, vilipendiados por esos colonos ocupantes de Estados Unidos, tenían unas tradiciones, tenían unas deidades, pero también en su folclore tenían unos conocimientos sobre cosas que sucedían en su territorio que a lo mejor el hombre blanco actual o el hombre de color, porque sí, también sí, sí. En esta también época... También es importado. También es, a la fuerza, pero es importado. A la fuerza importado, pero también es el nuevo ocupante, sí, de Estados Unidos, pues no tienen estos conocimientos. Entonces, el nativo americano, el indio, es muy importante también en la narración. A partir de aquí van a converger esas líneas de lo que está pasando con el ejército en esa base cercana a Derry y lo que está pasando en el pueblo de Derry, sobre todo a la población infantil, sí, que es la más afectada. Hay desapariciones, infantil, carteles. Preadolescente, sí, en esta franja de 10 sí, a 14. Digamos. Infantil juvenil, sí, ¿vale? Vamos a coger esa franja pues desde los 8 hasta los 16, 17 años, ¿vale? Entonces, bueno, pues todo esto son unos acontecimientos que van a ir convergiendo, pero que además Muschietti va a darnos en el discurrir de estos acontecimientos salpicones de terror, salpicones de gore, pues sí, salpicones de thriller de manera constante para que no se nos haga bola la narración. Sí, digamos que cada capítulo tiene sus, y esto es un poco, yo lo he estado incluso contando, ¿no? Para poderlo decir aquí. Hay entre 2, 3 o incluso 4 episodios, episodios, hablo de escenas, terroríficas en cada capítulo para, digamos, que no se nos olvide que el caramelo, digamos, sociocultural, político de la época del 62, tan guapo, tan chulo, tan vistoso que se nos mete por los ojos, tiene como leitmotiv al final esas salpicaduras de terror que incurren y que son, digamos, constantes en cada capítulo, ¿no? Sí, sí. Además, hay algunos capítulos que ya no solo es terror de susto o de gore, sino también está el terror de meterte en sitios oscuros donde no sabes cuál va a ser la amenaza, por dónde te va a venir. Realmente no saber a lo que se está enfrentando la gente que va a buscar algo que no sabe bien qué es lo que es, porque sí, le han dicho que tienen que buscar algo, pero no le han dicho cómo se expresa, eso si se lo encuentra, qué forma tiene, cómo les puede manipular la mente, porque eso es lo más importante de todo. Esa es otra, es importante. Realmente cómo It juega con los miedos de cada persona a la que se enfrenta, ¿no? Exacto. Y además, los momentos de terror son muy variados, las circunstancias son muy variadas. Yo creo que en el capítulo 5, yo creo que ya has pasado el tema del colegio del ojo. Pasa en el 5. Pasa en el 5. O sea, sí. Me parece una escena brutal, brutal, digna de el mejor terror japonés. Y además que viene inspirada por un miedo que viene de una clase práctica con vídeo de biología. ¿Sí? Que se le enseña a los chicos y a las chicas del Instituto de Derry. Instituto de Derry, sí, y derivado de ese, digamos, pues miedo que puede generar de esas cosas que a veces ocurren en la naturaleza, en la biología, pues viene el ente conocido como It, juega con tu repulsión o con tu rechazo a ese tipo de manifestación biológica que has visto en el documental que te han puesto en clase y te jode vivo. O viva. O viva, en este caso. Sí, sí. No, me parece brutal. O sea, realmente... Y está muy bien hechos los efectos muy especiales. Muy bien hechos, sí. Esa, o sea, es otra también. Realmente utilizan CGI en muchas ocasiones, en otras efectos prácticos y maquillaje, pero es un CGI muy bien integrado y que realmente te las hace pasar canutas. Luego también, cómo Andy Muschietti ha sabido jugar con el universo de Stephen King, uh-huh, para ponerte personajes que sobre todo a los fieles seguidores de Stephen King nos van a poner la miel en los labios. Estoy hablando del personaje de Dick Halloran. Claro. Un personaje que, claro, quien no sea muy fiel a las novelas de Stephen King o a su universo, dirá, bueno, sí, este parece ser un tipo de raza negra que está en el ejército y que tiene algún tipo de poder psíquico. Habilidad. Habilidad psíquica. Bueno, esa habilidad... En el universo de Stephen King se le conoce tener el resplandor. Yeah. Y a poco que conozcáis la bibliografía de Stephen King, el resplandor es el nombre de una de sus novelas. De las más famosas, quizás. Quizás es más famosa la adaptación. Adaptada, sí, además, por Stanley Kubrick. Curiosamente, cambiando completamente el final, y una de las adaptaciones de las que Stephen King como escritor reniega. Uh-huh. O sea, a pesar de que un genio le adaptó una novela, pues a él no le gustó cómo la adaptó. Es lo que a tiene. Mí la película me encanta, debo decir, la novela también, pero son diferentes, uh-huh, es la verdad. Y, curiosamente, los acontecimientos que pasan en El Resplandor son posteriores a lo que está pasando en 1962, vale, en Derry. Uh-huh. Pero este Dick Halloran va a ser importante en ambas líneas temporales. Ya. Lo digo para... los que a futuro digáis, ostras, después de haber visto la serie, me apetece mucho ver El Resplandor, incluso Doctor Sueño. Ya por recomendar, ¿no? Ya por redondear ya un poco la propuesta, ¿no? En fin, que estoy hablando yo solo porque cuando Stephen King está por aquí, bueno, me ciego, es que es, pero quiero que me digas tu cosa también. Es así de digamos de absorbente porque realmente lo primero, pues yo me he encontrado aquí con una serie pues apabullante visualmente, ¿vale? O sea, yo simplemente sabía que iba para atrás en el tiempo, tampoco me lo había planteado que iba a ser un factor muy importante y muy característico de la serie, y realmente pues ese marcado año 1962 pues nos trae toda esa estética del American Way of Life de principios de los 60, su música también acompañada, que además, pues como tenemos bastante factor afroamericano dentro de la serie, sobre todo por los soldados negros que hay en la base militar, pues realmente hay presencia bastante potente. Ya os he dicho que el Sam Cooke que hemos puesto al principio del programa, aunque sale en Keeper, podría salir tranquilamente en It y otros muchos más, porque además hay bastantes momentos en los que pues los soldados de la base afroamericanos están fuera de su, digamos, actividad laboral y están en modo ocio y están poniendo discos todo el rato, ¿vale? Pues es una curiosidad más dentro de este entramado un poco sociocultural que también nos muestra la serie, porque tenemos también la parte más blanquita, más, más chunga de pues la policía y el entramado judicial, que son pues bastante racistas también, pues viniendo de la época en la que estamos un poco pues trabajando en la historia, ¿no? Es que estamos hablando de los años 60 en Estados Unidos, y aunque ya las personas de raza negra empezaban a tener más derechos sociales, todavía era una época muy convulsa, con gente blanca muy racista, también... Incluso entre los propios militares. Sí, sí, sí, sí, que además lo dejaban claro sin ningún tipo de cortapisa. Y en este caso tenemos, ya hemos dicho, que estos dos aviadores que se trasladan a esta base militar porque tienen algo que requieren en esa base, sí, para una investigación que vamos a conocer más adelante. Uno de ellos, que es de raza negra, va con su mujer y su hijo, y su mujer es una activista, sí, negra de derechos sociales y políticos de las personas de raza negra, que además va a ser muy importante por un acontecimiento que viene del primer capítulo. Tal cual, del final del primer capítulo. Del final del primer capítulo, donde suceden unos hechos luctuosos y van a tener que buscar un cabeza de turco. Sí, ¿y quién va a ser el cabeza de turco más factible? Pues quizás pues la persona de raza negra más cercana al hecho, sí, así de claro. Tal cual. Entonces, bueno, nos vamos a ver todo este rollo, además, con la sucia ironía de la policía presumiendo, del cuerpo de policía de Derry, que aquello no es Alabama y que aquí se preservan los derechos de todo el mundo, ¿no? Pero bueno, a pesar de, pasa lo que pasa. No, que además hay un giro adicional, sí, que es la persona acusada tiene coartada. Cuidado, y cuidado con lo de no, no, no. Y precisamente por el tema del racismo, no puede hacer valer su coartada. Exacto, porque puede ser peor la coartada. Totalmente, a totalmente. Tope. Sí, sí, sí, es magníficamente críptico. Pero sí, sí, o sea, digamos que el tono social, cultural de ese momento histórico está impregnándolo todo. Tenemos también un equilibrio, que eso también, pues hay que agradecerle a la serie, a los Muschietti, que lo hayan valorado así, pues que, como tú decías antes, el peso que tienen los nativos americanos es muy importante también en la trama, por diferentes razones, además, súper bien justificadas. No os voy a decir, ni me voy a acercar a, ni de muy lejos a ellas, a estas razones, porque son de las cosas guapas que mola descubrir durante la serie. Pero luego también tenemos esos detallitos de, pues por ejemplo, que junto al grupo de chavales y chavalas coprotagonistas, pues tenemos a un chavalín que es el Ricky, que descubrimos que es un chaval de origen cubano. Por ejemplo, ¿qué hace un cubano en Derry? Pues bueno, la gente emigra, se busca la vida y además, pues eso, Ricky resulta que tenía familiares en Cuba que se dedicaban a hacer cosas que no tenían que ver con este mundo, que además es súper curioso, ¿no? Como lo explica él, que es un tipo ahí súper gracioso, un chavalín súper gracioso porque se peina con su tupé, va siempre con su chandalín poluto, que me refiero que es un tipo que va como un pincel siempre, pero es un cubano-americano, ¿no? Por decirlo, sí, de se llama forma, de hecho Richie Santos. Exacto. Y el tema de la santería, pues también... Le pilló de cerca en su le familia. Le pilló de cerca, pues, en Cuba, ¿no? Sí. Y de hecho, en cuanto a propuesta narrativa, a propuesta, digamos, de guión, yo aquí me he encontrado, pues, una serie que, pues, evidentemente tiene este factor doble de retrato histórico-social y retrato terrorífico de la historia que tiene que ver con IT y todo lo que ocurre cada 27 años en aquel pueblo, y realmente pues me he encontrado en algunos momentos que digo, hostia, esto podría ser tranquilamente de un capítulo de Expediente X, esto podría ser de un TVO de los X-Men, esto podría ser, yo qué sé, de una serie de indígenas norteamericanos, no sé, me refiero que es tan rica, tan compleja, tan variada, que a mí, o sea, me he quedado, valga mal decirlo así, ojiplático con la propuesta de los Muschietti en esta serie. Yo esperaba algo más coartado, más sencillo, más directo solo a la historia de niños, IT, se repite la historia cada 27, ¿qué pasa aquí? Sino que aquí, pues digamos que lo que nos ofrecen es una especie de guión amplio, profundo, con muchos matices y además con muchas buenas actuaciones. Es que la serie te da mucha información porque yo creo que la va a querer aprovechar en este mundo. Que no se va a quedar esto aquí. No, que está creando. Entonces te va a dar mucha información sobre el origen de IT, sobre cómo adopta esa forma famosa de Pennywise. Sí, que es la que más conocemos, ¿no? Es una forma de los últimos 100 años, pero claro, él se cree que llegó mucho antes a la zona de Derry, ¿no? Es increíble lo que se llega a descubrir a efectos informativos de lo que podría estar detrás de IT. Correcto, pero no solo eso, es que cuando vayas conociendo a los personajes muy corales que salen en esta serie, quédate con apellidos como Hanlon, porque van a ser importantes, porque tienen que ver con el acervo de la generación del 89 que nos presentó en las películas perecederas el propio Muschietti. Uh-huh. Y entonces, pues, vas a tener que van a salir referenciados o incluso en pantalla gente que va a tener que ver con los personajes que ya conoces de la novela o de las adaptaciones cinematográficas de IT. Vale, es que también otra cosa que me está pasando a mí, llevando 5 de 8, es que a estas alturas de serie, sin haberla acabado, tengo tal cantidad de información nueva al respecto de todo lo que significa el fenómeno IT, en qué consiste, qué consecuencias tiene, qué cosas pasan alrededor, cuando se manifiesta, cómo va esto de los ciclos de los 27 años, que me parece tanta información que, en cierta manera, se me está un poco haciendo el efecto de, y te lo decía antes fuera de micro, del efecto que ha hecho un poco Alien Earth con el hecho de ocurrir unos años antes del Alien original. Aquí, claro, tenemos tanta información a nuestro alcance como espectadores, incluso personajes dentro de la historia, que dices, claro, ¿esto cómo se va a desreflejar en el futuro? Porque quizás a mí me da la impresión, por ejemplo, pues de las películas de IT actuales, las de los 80, las que están ubicadas en los 80, que claro, se ha perdido por el camino o se perderá, presumiblemente con el paso de los años, un montón de información. Y yo no sé si esto al final se va a justificar argumentalmente de alguna forma o no. Bueno, no lo sé. Se justifica argumentalmente de la manera que ya lo justificaba el propio Stephen King en el libro. La gente que no se queda en Derry se olvida de todo lo que ha pasado. Sí. De hecho, lo dicen varias veces. Y lo repiten recurrentemente para que tenga una justificación por qué la gente no se acuerda de estas cosas horribles que pasan, que quedan documentadas, pero se achacan a la mala suerte, a las coincidencias, pero no un fenómeno. Había una crisis económica en su defecto. Correcto. Pero siempre estos sucesos de grandes números de desapariciones, hechos luctuosos que agolpan a mucha gente que muere de golpe, etcétera, etcétera, ocurren pues por la presencia de IT, nosotros lo sabemos. Pero la gente que no se queda en Derry lo olvida automáticamente. Y eso es muy importante. O sea, es un dato importante precisamente para que las apariciones de IT puedan seguir sucediendo y nadie las investigue. Sí, porque de hecho también te acaba quedando la sensación como espectador, y yo creo que es porque lo reflejan también los actores y actrices, que una vez se pasa, digamos, este bache histórico de 27 años, los que vienen entre medio hasta el siguiente episodio son como súper de bonanza en todos los aspectos, ¿no? Entonces como que ¡fum! Te olvidas de las malas vibras, te olvidas de las malas situaciones y todo va bien, y que quizás también tiene que ver un poco con esa ciclicidad que hace que, entre comillas, como generaciones posteriores bajen la guardia para cuando vaya a venir otra vez otro nuevo episodio IT, ¿no? Por decirlo de hecho, los protagonistas de la narración original vuelven 27 años después y se han olvidado de todo, excepto el personaje, que no diré el apellido porque os va a hacer un semi-spoiler, que es el que se ha quedado de bibliotecario en el pueblo y que es el único que ha recordado todo. Y es el que los llama para decirles, y te ha vuelto, mamones, tenéis que venir porque tenemos que acabar con él. Está muy bien en el último capítulo, no voy a hacer spoiler, pero sí que voy a deciros que Muschetti es muy consciente del tema de esta periodicidad, del tema de que la gente que no se queda en Derry olvida las cosas, del tema de intentar salvaguardar una memoria colectiva de lo que hace IT y de que hay que combatirlo, con el tema de las paradojas temporales. Hostia, y aquí entramos ya en un perfil que ya se pasa del terror a la ciencia ficción. Bueno, sí y no. De hecho, claro, el origen de IT es ciencia ficción. Porque bueno, aquí en la serie hay unas se incide sobre que IT llega del espacio en algún momento y se queda en la Tierra. Eso no lo he dicho yo. No, pero eso ya es una cosa que, dice en las películas, se dice en el libro. Digamos, debería ser conocida. O sea, en el libro creo que se dice que IT es un ente que es tan antiguo como estaban IT y la tortuga. Ya. Es la tortuga de Terry Pratchett, es otra, no es Grana Twin, ¿no? Entonces, realmente es un ente que llega a la Tierra. Y que, bueno, se puede pensar como ciencia ficción, se puede pensar que llega de otra dimensión, no del espacio exterior, en plan Lovecraftiano. O sea, ahí cada uno que le eche lo que quiera, ¿no? Porque tampoco Stephen King, yo creo que tampoco se ha esmerado en darlo todo… En aclararlo. Claro, darlo todo masticado, ¿no? Lo que se apuesta más es eso, que viene del espacio exterior, pero que lleva mucho tiempo en la Tierra. Por lo tanto, ahí tienes… Para tirar hacia atrás lo que te dé la gana. Es un poco lo que pasa con Predator. Predator, pues venía a cazar a la Tierra, pues lo pones en la época de los colonos, puedes tirar hacia atrás, época vikinga, quieras. No lo he querido decir antes, pero hay algunos momentos que llaman poderosamente a la cuestión Prey, sobre todo. Sí, ¿no? En evidentemente, algunos momentos claro. Entonces, del capítulo 5. En este sentido, pues imagínate, ahí tienes terreno abonado para empezar a tirar 27 en 27 hasta donde quieras, incluso saltar periodos sin tener que dar ningún tipo de explicación. Ya. Bueno, ahí hay, digamos, un filón. Sí, claro. Un filón para buenos guionistas que quieran desarrollar algo. Porque además, recordemos, mira, ahora esto me lo estoy sacando de la manga. Sácatelo. Pero, claro, Derry, zona cercana al Atlántico, porque todo pasa en Maine, en el universo de Stephen King, ya lo sabemos. Pero Inglaterra, ¿no? Claro, los más antiguos son los nativos americanos, obviamente, pero se dice que el continente americano y más a esas latitudes, quienes los descubrieron fueron los vikingos. Los que primero llegaron. Eric el Rojo, de la parte aquellas expediciones. Europea, sí señor. Por lo tanto, ¿tendremos el enfrentamiento IT-vikingos? Pues bueno, Vaya usted a saber. La puerta está abierta. Sí. Y podría haber un cruce entre IT y The Witch, o en la época de los puritanos ingleses, pues bueno. Sí, no, claro, evidentemente. Pues ahí estaría también, ¿por qué no? Sí. Y como esas, pues pueden pasar unas cuantas más, ¿no? Me refiero que en ese aspecto, pues gracias por tener esa mente abierta a los guionistas de la serie IT, porque realmente, yo qué sé, yo ya os digo, o sea, a efectos, digamos, de registro guionístico me la estoy gozando, a efectos de disfrute visual también, porque la inmersión histórica está súper bien hecha, súper bien currada, y luego tenemos también, pues eso, toda la parte más, vamos a decir, de efectos especiales, de maquillajes, que también te ponen los pelitos de punta, y además muchas veces en escenas que no ocurren especialmente de noche o a oscuras, sino que pueden pasar también en un entorno luminoso, lo cual también pues realmente puede también causar mucho impacto y mucho shock. Y yo creo que, aunque ya nos estamos acercando un poco a nuestro límite, deberíamos decir cuatro cositas de este súper reparto coral, porque aquí hay 200 autobuses de actores y actrices, y la mayoría super cumplidores, tirando para arriba. Antes de que se me olvide, déjame decir dos cositas. Porfa. Rápidas. Una, me gusta mucho lo que has dicho de los colonos, porque estaba pensando cómo se atribuían a los indios las matanzas de colonos, que luego iba al ejército para combatir a los indios. Imagínate que It tuvo algo que ver con esas matanzas de colonos y no fueran los indios. Y era la manera de It de sembrar el terror y alimentarse del miedo. Bueno, a ver. Ahí lo dejo. Andy, ¿estás escuchando esto, sí, tío? Y luego, por otra parte, importante decir que sed pacientes si lo que queréis ver es a Pennywise. Ya. Porque Pennywise, It, tiene muchas maneras de manifestarse y a lo mejor al principio no se manifiesta como Pennywise, pero cuando hace su aparición, que ahora hablarás del reparto, Bill Skarsgård como Pennywise, sí que es verdad que vamos a conocer mucho más a Pennywise con It detrás, evidentemente. Claro. Pero es que además vamos a ver a un Pennywise más locuaz y que va a departir mucho más con sus víctimas. Bueno, esto creo que se ve del 6 en adelante. Correcto. Creo. Entonces, yo te digo para que te prepares, que es algo que los que queráis ver a Bill Skarsgård, tened paciencia porque vais a hartaros. Pero va a ser en los tres capítulos finales. Hay que esperarse. Él hace, pequeño spoiler, su aparición en la parte final de donde me he quedado yo. Y a partir de ahora, pues claro, vamos a tener también ese factor extra actoral ya más conocido. Porque esa es otra cosa que hay que decir. O sea, dentro de este reparto súper funcional y súper práctico que apenas se le puede sacar un pero a ninguno o a ninguna, pues sí que es verdad que está poblado de gente y de nombres más o menos poco conocidos o que se están empezando a dar a conocer y que, por otro lado, quizás también tenemos algunos nombres famosos de hace unos años que ahora pues no lo son tanto. Me refiero que se está pues aquí formando una amalgama de nombres que van, y te lo digo así porque a mí me gusta mucho, por ejemplo, y empiezo, el jefe de policía Clint Bowers, que está interpretado por el Peter Outerbridge, que dices, este pavo, ¿por qué me suena tanto su cara? Pues creía que debes decir, ¿por qué me suena tanto su apellido? Ya, no, pero me refiero, su aspecto, digamos, el apellido Bowers, sí, quienes se acuerden del delito original, Henry Bowers, es su hijo. Vale, pero la cuestión, a efectos, digamos, actorales, interpretativos, este tipo, claro, es un... Su hijo es su nieto, estaba pensando. Es un súper secundario de lujo. A lo que vamos, que dices, claro, yo este tío lo he visto en tantos sitios que ahora resulta que aparece por aquí y además es uno de esos jefes de policía, con perdón, cabrón, que pues justifica cosas injustificables porque estamos en el año 62. ¿Vale? Bueno, pues espérate al capítulo 7. Ya, bueno. Y por otro lado también, dentro de la parte más emergente, y estoy saltando así un poco, así sin ningún tipo de orden, en la parte, digamos, de los indígenas norteamericanos, tenemos también al Joshua Odjik, que lo vimos también en La Larga Marcha, que es indígena americano que también participa en este proceso de andar hasta que te mueras, ¿no? Y luego, pues, por el camino, pues también tenemos, por ejemplo, a la Madeleine Stowe, que yo hacía mucho que no me la encontraba, es una actriz que ha tenido sus épocas pasadas de bastante popularidad, ha estado un poco, pues, fuera de la órbita y aquí pues la volvemos a tener de nuevo, además en un papel pues bastante particular también y que tiene que ver con un punto clave del argumento que no vamos a decir. Sí, pero espérate porque tú todavía no conoces ya más interioridades del personaje que va a ser más importante, sobre todo en el capítulo 6. Vale, apúntatelo. Vale. Bueno, sí, es que esto va para adelante. Yo no voy a esperar mucho. Que no la haya acabado ahora no quiere decir que la tenga acabada para la semana que viene. Uh-huh. Y luego también, pues dentro de toda la chavalería que tenemos aquí, pues la Clara Stack, esta que flipas, que hace el papel de Lily Bainbridge. Tenemos también al Blake Cameron James, que es el Will Hanlon, que es hijo de uno de los militares afroamericanos que hay en la base aérea. De hecho, del militar que está en la Fuerza Aérea y de la activista negra que hemos comentado. Sí, que su papá es el Jovan Adepo y su mamá, a ver si no sé si... Taylor Page. Esa mismo. Sí, porque además eso es una cantidad de nombres nuevos y de registros actorales nuevos que para mí, o sea, yo estoy, ya te digo, en ese aspecto, empachado. Por supuesto, Dick Halloran, interpretado por el Chris Charles, también muy bien, súper potente. el Arián ese Cartaya, que es el Richie Santos. Sí, señor. Que también es todos los chavalines, el cubano, que mola mucho y que tiene estilazo. Luego tú la has visto poco, pero tiene ya en ese capítulo 5 mucha importancia. Matilda Lawler haciendo de March Truman. Sí, que vale. Es la chica de gafas, digamos. Sí, sí, sí. Pero sí. Es que ahora va a cobrar mucha más importancia en estos tres capítulos finales. Ya me lo imagino. Porque después de lo que le ha pasado en el 5, pues eso va a ir para adelante, me uh-huh. imagino. Así que bueno, yo qué sé. Tampoco yo os quiero marear, pero que lo que sí que es verdad es que tenemos pues una mezcolanza de chavalería súper cumplidora. Porque además, o sea, todos los chicos, todas las chicas de la parte del instituto sí, por están súper geniales actuando. Por redondear, el grupo de cuatro de los chicos, falta una chica que es Amanda Christine, que hace de Ronnie Grogan. Que es la otra chica afroamericana del grupo. Correcto, que es la chica que su padre es el proyectista del cine, sí. Donde empieza toda la acción en el primer capítulo. Ahí está. Y que luego eso, pues tenemos ese grueso de adultos, digamos de mediana edad, pues eso, desde el Giovanna Depp a la Taylor Page y todos los demás, Bill Skarsgård, evidentemente, cuando le toca aparecer, y luego eso, esa parte de las veterans y los veterans, que por ejemplo, pues tenemos también a la Kimberly Guerrero, que es la otra de las nativas americanas, que es el personaje de Rose, que también es bastante importante. Sí, que yo no sé si has visto un flashback de ese el personaje de esta. De cuando tenía 12 años. Sí, precisamente sale con el coronel que dirige el futuro coronel, que es el James Renan, si no me equivoco, es otro actor veterano que también tal, es importante. Señor. Sí, sí, sí. Me refiero a que tenemos... Remar, sí señor. Tenemos como tres generaciones de franja de edad en el reparto y todas ellas interactúan, se complementan, se descomplementan, van para arriba, van para abajo, se mezclan, se separan y que le dan pues una vidilla actoral a todo esto que tiene que ver con Welcome to Derry, que dices, bueno... Está guay lo del título de Welcome to Derry, pero no sé si lo deberían haber cambiado, porque Welcome, pues tampoco es muy welcome todo, la verdad. Bueno, yo creo que es giradito. Sí, es el toque irónico, sí señor. Así que bueno, yo qué sé, yo estoy a tope con ella, con todas las espadas en alto, aunque no haya espadas en esta serie, y solo estoy deseando acabarme estos próximos días, pues los tres que me faltan. Y si tengo que añadir algo en algún momento del futuro próximo en Sin Audiencia, pues ya lo añadiré. Pero bueno, o sea, me refiero que para mí, o sea, seriaza, súper recomendable y además eso que una complejidad, una implicación histórica, sociocultural súper potente y aparte toda la parte de terror, ciencia ficción incluida, que se entremezclan ahí y que nos dan pues eso, un resultado... Para mi gusto, apabullante. Pues muy bien, ahora ya creo que... Nos tenemos que marchar. Poco ¿no? menos que marchar, sí, porque de hecho no traemos música para marcharnos de It, Welcome to Derry, pues porque no la hemos encontrado, pero hay un mogollón de música en cada capítulo. Me refiero que también se hace mucha apología del primer rock and roll afroamericano que había en el país... música también más, pues eso, de aquella época, pero nos vamos a marchar con un tema que también aparece en Keeper y que también podría aparecer tranquilamente en It, Welcome to Derry, que es un tema del año 56, del siglo XX, de una pareja mixta, artística mixta, llamada Mickey and Sylvia, que es Love is Strange, que curiosamente, pues es una canción que originalmente escribió el famosísimo Bo Diddley, pero que popularizaron esta pareja de artistas de aquella época, pues de finales de los años 50, ¿no? Así que... Que además esa música de los años 50 pega mucho con Fallout, que es la serie que va a venir en su segunda temporada en unas semanitas. En cuanto se acabe el hype, el eco... de It, Welcome to Derry, pues nos vamos a tener que meter también de nuevo con la segunda temporada en el fregado de Fallout, porque la primera temporada ya dejó todo muy alto, también otra serie súper recomendable, espectacular, abrazable, de las que te hacen vibrar como espectador y que, bueno, a ver si consiguen mantener ese nivel que entiendo que también es difícil, pero bueno, yo espero que sí. Les mandamos todas las vibras para que lo puedan mantener ese nivel, ¿vale? Así que, dicho esto, Mickey and Sylvia, Love is Strange, pero no sin antes despedirnos como se despide la gente aquí en Sin Audiencia. Valar Morghulis desde las alcantarillas de Derry. Motherfuckers de las casas lujosas dentro del bosque de Vancouver. Doesn't answer. Oh, lover boy. And if he still doesn't answer, I simply say, bless.